equipo de comunicaciones ASISAC y RadioChalaca.com presentan Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. De la provincia constitucional del Callao. Hoy día viernes, fin de semana, viernes 25 de enero del año 2013, con la alegría de todos los días, estamos dando inicio a una edición más de tu programa periodístico Así es el Callao. Agradeciendo pues a todos aquellos que a estas horas de la mañana están ya conectados a la www.radiochalaca.com. Muy contento de poder sentir y poder ingresar a vuestros hogares, a vuestras oficinas también, a estas horas de la mañana. Estamos conectados mediante la www.radiochalaca.com desde las diferentes instituciones públicas, municipalidades, ¿va? Un saludo a nuestros amigos del Poder Judicial que están pues conectados con nuestro programa, a la Fiscalía de la Nación también aquí en el Callao, a nuestros amigos de la Defensoría del Pueblo, a todos a lo largo y ancho de toda la provincia del Callao. Y si usted quiere saber más de la información noticiosa del Callao, puede adquirir su diario Prensa Chalaca en cualquiera de los puestos de periódico en toda nuestra región chalaca. Allí en la página central de la edición de hoy día viernes, fin de semana, inicio del fin de semana, pueden leer pues un pormenorizado informe acerca de la pared que se derrumbó aquí en la primera cuadra del Jirón Castilla, donde la lentitud pues de nuestras autoridades de alguna manera dejaron caer pues esta pared, que de alguna manera desde el tercer piso de esta casona antigua era pues un peligro latente para los niños que juegan pues en esta zona. 9:11. el día de hoy tenemos para nuestro programa, este es el menú, el desayuno informativo, y estará con nosotros, ya está en nuestra salita de estar, en nuestra salita de espera, nada más y nada menos que el director regional de educación del Callao, el doctor José Rivera Meléndez. También estará con nosotros Carlos Boceta Rodríguez. Él es un vecino de y teniente gobernador de Ramón Castilla, y nos va a comentar un poco más acerca de las peripecias que tienen que pasar los vecinos de esa zona ante la construcción, pues, de la Néstor Gambetta, el paso del tren con minerales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que también más adelante estará con nosotros Carlos Boceta Rodríguez. Bueno, también tendremos enlaces en vivo y en directo desde diferentes puntos de la región Callao. Y en la parte final de nuestro programa, Eric, en la parte final estará el gran bolerista chalaco, Iván Cruz. Bien, Iván Cruz ya también confirmó su presencia, ya está camino a la cabina de la radio y con él estaremos conversando, pues, acerca de su vida, de su discografía también, y acerca de los últimos proyectos discográficos que tiene, pues, este gran bolerista chalaco Iván Cruz. Por eso pido perdón. Si ven caer una lágrima, será tal vez la emoción que siente mi corazón por entregar este alma. Yo le doy gracias a Dios porque me hizo del pueblo. Bien, bien, de esta manera, amigos, tenemos un programa bastante, bastante variopinto, un programa bastante informativo también, con noticias que a todos ustedes seguramente les va a interesar. Bien, y también quiero contarles que no se olviden que en los próximos días ya estará saliendo la revista Así. La revista Así, edición 212 de este mes de enero, estará, pues, en todos los puestos de periódico, y Prensa Chalaca viene, pues, conversando ya con la revista Así para poder tener esta revista de manera gratuita para los lectores del diario Prensa Chalaca. Así que vamos a ver cómo va este tema. Y en la revista Sí, en la página central, estará saliendo el ranking de los alcaldes más viajeros en este periodo municipal, que ya tiene 2 años. ¿Sabe usted qué alcalde ha viajado más de todos los alcaldes chalacos? También hemos incluido al presidente del gobierno regional, el doctor Félix Moreno, y el ranking de los alcaldes más viajeros estará, pues, publicado en tu revista Así. Bien, y si usted quiere hacerle alguna pregunta al director regional de Educación del Callao, entonces puede llamarnos al 453-1654, 453-1654, el teléfono de cabina, o si no, también en nuestra página de Facebook de Prensa Chalaca, también puede formular allí sus preguntas.

vender, alquilar, rematar o buscar trabajo. La mejor manera de publicar tu anuncio, fácil, directo y rápido, en los clasificados de Prensa Chalaca. Todos los jueves y viernes, con tu diario Prensa Chalaca. No esperes más y haz que tu negocio crezca en los clasificados de Prensa Chalaca. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Bien, amigos, y ya estamos de regreso de vuelta y estamos con nuestro primer invitado de esta mañana. ¿Ah? No hemos podido leer nuestras noticias de la hora, pero después de esta entrevista lo haremos rápidamente para que usted sepa lo que pasó hace algunas horas en la provincia constitucional de Callao. Bien, vamos a antes que nada, agradecer al doctor José Rivera Meléndez, director regional de Educación del Callao, por estar aquí con nosotros, por haberse dado un tiempito en su recargada agenda y estar pues esta mañana para contestar algunas preguntas. Buenos días, doctor José Rivera. Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, don Tulio Chávez. Buenos días a todos los oyentes del programa Así es el Callao. Bueno, director, en este primer mes del año se han suscitado algunas informaciones que realmente han preocupado a la población educativa. Sabemos que usted viene tomando, digamos, la dirección de la DREC hace seis meses. Entonces, ¿cómo podría usted calificar el tema, por ejemplo, de la institución educativa José Gálvez, de la institución también María Madre, que se suscitaron hace algunos días? Bueno, esos son ellos que han sido mal interpretados por parte de los padres de familia. Lo que quiero dejar claro respecto al colegio José Gálvez, no había ninguna intención de un desalojo, sino un traslado de los bienes a efecto de subsanar algunas deficiencias que el Defensa Civil ha emitido, ya con un problema de alto riesgo. Ese colegio, en el año 46, tenemos los autovalúos, contaba con 3 pisos, ¿no? Ahora queda un solo piso, lo que demuestra que no tiene muy buena base. Por otro lado, está cerca un grifo. O sea, hay el principal problema para nosotros y el objetivo principal es la seguridad de los niños. No había ninguna intención de parte de demoler o cambiar de rubro el colegio, ¿no? Y si es así, ¿cómo se explica que se le hayan devuelto los enseres a esta institución educativa? Si tanta preocupación tiene la DREC, ¿por qué entonces se le ha devuelto los enseres a los padres de familia, prácticamente dándoles un claro mensaje de que, bueno, se van a quedar ahí? ¿Cómo podría explicar eso? Bueno, a raíz de este problema, de esta manifestación de parte de los padres de familia, se creó un gran problema, ¿no? Que había ciertos rumores de un traslado definitivo. Y los padres de familia, los profesores y la directora hicieron una marcha al alcalde de la provincial pidiendo que esto no, que es el único colegio de Callao que efectivamente y que no debe cerrar. Entonces me comunicó con un documento el alcalde a efectos de que se paralice esta situación y que si existe alguna observación de parte de Defensa Civil, él iba a subsanar. Ante esa situación y con el fin de evitar mayores problemas de agresiones, porque el director de gestión pedagógica en un momento ha sido prácticamente secuestrado y golpeado, y algunos policías, lo que demuestra pues la agresividad de los padres de familia. Bueno, en ese sentido, con un documento le alcancé y le dije que estamos de acuerdo que el alcalde ahora va a asumir y subsanar esas observaciones que Defensa Civil considera que son graves para el normal desarrollo de las clases y que les da seguridad a los niños. Ya, pero usted también habla de un grifo que está ubicado cerca del colegio. ¿Van a sacar el grifo entonces? Bueno, eso sí es una gestión de... Hay dos posibilidades, que el colegio quede ahí o el grifo, ¿no? Y el grifo ya depende del consejo municipal de La Punta y en cuanto al remodelar ese colegio, porque la idea era, si no resiste las bases de ese colegio, habría la posibilidad de demoler y construir uno nuevo. Y si es solamente subsanar las observaciones, era para dar seguridad, poner algunos puntales y que puedan regresar. Ahora, por un lado, yo hablé con los profesores y con la directora encargada antes, una semana antes, les dije, hay esta posibilidad, ustedes no van a perder su trabajo, van a ir con sus alumnos y hemos condicionado aulas en el colegio 2 de mayo. Y el colegio 2 de mayo, ustedes saben que es un colegio emblemático, que tiene todas las medidas de seguridad, que tiene la capacidad de albergue de 5.000 alumnos, sin embargo actualmente tiene 1.000 alumnos. Y en la parte que corresponde a primaria, ellos iban a tener su propio ingreso, o sea, les damos todas las facilidades. Y es más, los alumnos de La Punta son solamente el 5%. Y el 95% son alumnos de los alrededores del 2 de mayo. Bien, pero usted como máxima autoridad de la educación en el Callao, ¿nos podría decir finalmente esta institución educativa, el local básicamente, porque a todas luces hay un interés por el local, ¿el local seguirá perteneciendo al colegio? Por supuesto, es un colegio que es el único colegio en La Punta, y no hay ninguna intención de hacer ningún tipo de traslado, más bien buscar la seguridad de los niños. Bien, y en el tema de María Madre... Ha sido otra mala interpretación, mala influencia. Aparentemente pareciera que hay influencias políticas de otro grupo que no están de acuerdo pues, con la política del doctor Félix Moreno. Por ejemplo, ¿qué tenía que ver un regidor en María Madre? Un regidor de la provincia, un tal Eric Cornejo, el regidor que ha sido golpeado al día de ayer, ha puesto ya una denuncia. Bueno, no sé, estuvo presente ahí, también estuvo presente creo que José Gálvez. Y no sé de dónde sacaron de que nosotros le íbamos a trasladar a María Madre. María Madre es un instituto superior que educa profesores para la especialidad para niños especiales y es el único en el país. Si bien es cierto que ahí también funciona la Escuela de Talento, que es el orgullo de la provincia constitucional, porque hay que compartir cuando hay aulas de su cuadro, no hay que ser egoísta. Lo que pasa, ese colegio tiene más de 26 salones, y ellos solamente tienen 80. Y inclusive el Ministerio de Educación está a punto de cerrar, porque no cumple los objetivos, no cumple las metas. Sin embargo, por ser único este colegio se mantiene. En todo caso, estamos hablando de una mala distribución de las instituciones educativas. Porque al colegio, por ejemplo, 2 de mayo, que tiene una capacidad para 3.000 alumnos, solamente usted dice hay 1.000 alumnos. En el colegio José Gálvez de La Punta, en realidad son pocos los alumnos que estudian en La Punta. Estaríamos ante de repente una nueva redistribución una nueva redistribución. Pero justamente tenemos que contar con el apoyo de los padres de familia. Pero los padres son los que se oponen y crean un caos, crean un problema. O sea, ellos piensan en la seguridad de sus hijos, solamente en el lugar que está más cerca a su casa. Y el 2 de mayo no es tan lejos, pero sin embargo buscaron argucias para decir que se quiere trasladar, que se quiere demoler y que no iba a funcionar ese colegio, lo cual es falso. Ese colegio va a seguir funcionando, tanto es que ya nosotros hemos dispuesto que la directora que ganó el concurso asume el cargo de directora, porque la directora titular, está pidiendo su cese por límite de edad que debe salir en el transcurso de la semana. Doctor, hace algunos días se ha hecho el examen a los directores de los diferentes planteles, ¿es verdad? Esa es una muestra de que nosotros queremos que la provincia constitucional, especialmente el doctor Félix Moreno, presidente del gobierno regional, quiere que la educación en el Callao sea el número uno. Ha hecho una inversión que es el 38% de la inversión del presupuesto de la región, está netamente para educación. Se ha construido colegios. Eso es importante. ¿Qué porcentaje de dinero se ha de las rentas de aduanas se ha destinado en el Callao, en nuestra provincia, para educación? Mira, en el todo el presupuesto del café y el 38% del presupuesto que corresponde al gobierno regional. Se ha construido, por ejemplo, el año pasado se han construido 10 centros educativos. ¿Y de cuánto estamos hablando, el 38%? Bueno, no tengo exactamente el monto total. Por ejemplo, para este año se está programando 18 colegios más de construcción. El presidente ha construido losas deportivas porque también considera que el deporte es una de las formas para llegar a los niños, evitar el pandillaje para que los niños estén ocupados. ¿Este año se van a 18 colegios construir, me dice usted? Sí. ¿El 2013? El 2013, más o menos 18 colegios, 6 de ellos por cobertura y el resto por el gobierno regional del Callao. ¿Qué colegios son? ¿Usted tendrá una relación? ¿Algo? Sí, más o menos le voy a indicar. Por ejemplo, es el colegio 2093, ya está con expediente técnico. El 4015, que también está con expediente técnico para el 20 de mayo. El 114 también tiene ya su expediente técnico para el 20 de abril. El 140 para el 15 de enero. La 092, 15 de enero. El 141, ya la buena PRO se debe estar dando y ya se habría dado el 23. El 99 ya se dio la buena PRO el 10 de enero. El 137, bueno, estamos buscando el financiamiento. Aquí hay un colegio, la 5130, está también buscando el financiamiento. El 16 ya se encuentra en la GRID para el 14 de enero. Y los colegios por cobertura inicial son 126, 142, 146, 148, el 149, el 150. Todos estos colegios corresponden a Ventanilla. ¿A Ventanilla? Sí. Ajá. ¿Y no está por ahí el colegio, un colegio de Pachacute que está solicitando sí, también debe, la construcción? Sí, debe estar Ventanilla y Pachacute. Uh-huh. Corresponde a Ventanilla y Pachacute. ¿Qué nos podría decir del colegio emblemático Politécnico que está en Reynoso, a la altura de las vías del tren? Es un colegio que ha sido declarado como emblemático, pero sin embargo hay algunos problemas de infraestructura allí. Sí. ¿Tiene conocimiento? Hay la posibilidad de reflotar ese colegio y lo que estamos buscando es que aquí en el Callao existan pues carreras técnicas, porque es lo que necesitamos, porque existe una desocupación y es la preocupación del doctor Félix Moreno. En ese colegio colegios, me imagino que hay talleres. Hay talleres, ¿no? Y este año también piensa construir un colegio técnico, un instituto técnico para carreras técnicas con un bajo costo. Y eso, está programado para este año. ¿Eso dónde estaría la construcción de este colegio? Este colegio va a estar construido cerca a la Villa Deportiva, que está a la espalda. Exclusivamente para carreras técnicas. Carreras técnicas, va a haber para chef, carreras técnicas. Bien, sabemos que todos los años el gobierno regional destina 78 becas para los alumnos que han ocupado los primeros lugares. Estas becas son para que ellos puedan estudiar toda su carrera y para que ellos de alguna manera puedan elegir entre universidades importantes como tengo entendido la UNI, la Católica, etcétera. ¿Qué nos puede decir de este proyecto y cuándo se estarían entregando estas becas este año? Fíjese, en el Callao existen niños muy talentosos, pero no tienen los medios económicos para solventar una carrera. Es así que el doctor Félix Moreno tiene esta propuesta para que estos niños talentosos, que están considerados los 10 del Colegio de Talentos y los primeros puestos de los demás colegios, que llegan a un promedio de 80 alumnos. 80 aproximadamente. 80 aproximadamente. Y tenemos uno del Colegio Mayor, del Colegio Mayor de Presidencia, que también primeros puestos. Esos 80 alumnos van a ser costeados toda su carrera, pasaje, libros, todo, hasta la culminación de su carrera. ¿Qué universidades son? En universidades de prestigio que tenemos convenios. San Ignacio, y que ellos escojan, claro, la pero cuál es el abanico de universidades, está, porque son muy buenas en realidad, ¿no? Está San Ignacio de Loyola, Universidad de San Andrés. La Católica, la Universidad de Lima. La Universidad de Lima también. Todo. Todo eso, San también. San. Todas las, esos chicos no podemos desperdiciar, son niños talentosos y esos son los jóvenes que en algún momento van a ser profesionales y ellos son los que nos van a representar en la provincia constitucional. La educación es importante porque es el eje para el desarrollo de cualquier país. Por eso estamos impulsando, el doctor Felipe Moreno está impulsando el desarrollo de la opción y consideramos que de aquí este año debemos estar ocupando los primeros puestos a nivel nacional. Tenemos profesores que están capacitados. Bueno, ojalá, ¿no? Porque la mayoría sabe que hace poco se hizo, bueno, el año pasado, el 2011, se hizo una evaluación que el Ministerio de Educación lo puso en el portal, y la educación chalaca en el tema de comprensión lectora, en el tema de matemáticas, está muy por debajo. No, estamos ocupando el quinto y el sexto puesto del año pasado. Este año vamos a mejorar y el próximo año con toda seguridad vamos a estar como el número uno, que es la meta que tenemos. Bueno, el quinto o el sexto puesto a nivel de todas las regiones, me dice usted, del país, en cuanto a... A nivel nacional. Sí, estamos nivel nacional. En quinto en comprensión de lectura y el sexto en matemáticas, claro, nacional. Hay un trabajo que se está haciendo en el distrito de Ventanilla, el cual nosotros hemos aplaudido bastante, con el director de la UGEL, que es el señor Ricardo Barnechea. Ricardo Barnechea, ¿no? Que justamente ha tomado el toro por las astas, porque algunas autoridades quieren maquillar estas cifras, ¿no? Quieren, se olvidan, ¿no? Pero sin embargo, él ha estado haciendo evaluaciones y ha tomado medidas de contingencia con respecto a este tema. Y eso en realidad debería hacerse en todo el Callao, pienso yo. No, estamos haciendo. Fíjese, le comento. La inversión es fuerte en educación, pero no se está viendo totalmente los resultados. Así y hemos visto el resultado cuál no, es, no el, es igual, el eje, ¿no? El problema principal son los directores. Los directores. Los directores. Un director tiene que ser un líder, tiene que ser un gerente. Ahí hay un problema, director, discúlpeme que lo corte. Y resulta que hay directores en diferentes colegios del Callao que tienen 10 años, 20 años. Es increíble realmente. Justamente viendo ese problema, nosotros hemos hecho un examen a los colegios, a los directores y subdirectores. ¿Cuándo ha sido este examen? Más o menos el 80%, el 25 de noviembre ha sido el examen. Ajá, a todos los directores. A todos los directores. Bueno, ¿y con qué directores, finalidad? Con la finalidad de tener directores idóneos que tengan pues un manejo de líderes en su colegio, que tengan gestión administrativa, gestión pedagógica. Terminado este concurso, ya ellos van a tener una preparación, un curso de alta gerencia para que puedan asumir el cargo de director. O sea que, sin perjuicio de que los titulares, que son pocos, también van a ser evaluados. Los titulares que se creen dueños de los colegios, esos directores también van a ser evaluados, porque nosotros queremos poner como director a personas, a profesores capaces que puedan manejar y que puedan ser líderes de cada colegio. Yo no tengo mucho conocimiento de las leyes educativas, discúlpenme. Estuve conversando con una directora también, que fue directora de la UGEL también, Ventanilla, la señora Rudy Padilla, y me comentaba que hay una ley por el cual el director solamente puede trabajar 3 años. Es una nueva ley. Cuéntenos, por favor, esa ley. Si sabe el número también para poder buscar. Bueno, en este momento no tengo el número, pero sí, el director que es nombrado por el ministerio, que es titular, es para 3 años. Después de 3 años nosotros podemos evaluar. Si ese director reúne las condiciones, puede mantenerse. A lo contrario, se retire y se hace un nuevo proceso sobre esa vacante, ese director. ¿Y ustedes están haciendo ya ese trabajo? Primero estamos haciendo con las encargaturas, porque eso sí me faculta como director de la DRED, las encargaturas, que más o menos es el 80%, y ya se ha concluido. Somos los primeros a nivel nacional que hemos hecho esta evaluación de directores. Ajá, qué bueno. Ya creo que Lima nos está siguiendo los pasos, porque casi es difícil pues entrar a un concurso de directores que tienen 5 o 10 años, que se creen dueños de los... Así es, se creen dueños. Y es un problema cualquier director hay un temor a entrar a un concurso, no quiere tener problemas, porque cada director pues tiene su número de apafas, hay apafas, hay profesores que están a favor, en contra, y se crea una especie de caos. Para poder hacer este concurso, he tenido que reunirme con los 5 sindicatos que tiene la Dirección Regional de Educación, pidiéndoles a los sindicatos que me apoyen porque queremos transformar la educación. Tengo una meta que el doctor Félix Moreno me ha puesto y que tengo que cumplir, que el Callao debe ser número uno en educación a nivel nacional. Bueno, con todo lo que se invierte, porque a los profesores se les ha comprado laptops, se les ha dado cursos en diferentes universidades, maestrías, doctorados, sí, etcétera, gratuitamente, sí, prácticamente, cursos de inglés, hasta donde tengo entendido, a nivel inicial a los profesores. Así es. En fin, se invierte mucho, pero los resultados no son... No obedecen, y qué bien que usted lo diga, porque de eso se trata, ¿no? De cambiar los resultados, que vayan acorde a la inversión. Y a esos directores que han ganado el concurso y sus directores le vamos a capacitar de alta gerencia. Qué bueno. Temas de alta gerencia. Y también hemos hecho un concurso hace poco. Un concurso que el Ministerio de Educación nos dio las felicitaciones porque ha sido amplio, transparente, y que no hemos tenido problemas. En otros departamentos, esos concursos que ha sido el mismo día, que es a nivel nacional el concurso, habían pruebas, pero nosotros había fuga visto, de información. Así es, aquí nosotros no hemos tenido problemas, impecable. Ha sido impecable. Bueno, qué bueno, y dígame, ¿ustedes harán mediciones de la calidad educativa como se está haciendo en el distrito de Ventanilla? Con el director. Estamos haciendo esas mediciones y es más. En los alumnos me refiero. Hay un programa de Pela que continúa, programa de Vida, y además tenemos comisiones para hacer visitas a colegios particulares que no se hizo nunca, a colegios particulares, porque en la evaluación también incluye los colegios particulares y el rendimiento es bajo, que al momento de promediar es lo que nosotros bajamos. Por eso vamos a impulsar también a los colegios particulares, salvo algunas excepciones que son muy buenos colegios. Hay colegios que ponen a sus hijas a trabajar, que ponen a sus... Nosotros, porque no teníamos movilidad para hacer esas supervisiones, pero gracias a la SUNAT nos ha apoyado con 2 vehículos en donación, y eso ha puesto a disposición a la comisión para que hagan las inspecciones a todos los colegios particulares y el otro vehículo a los colegios nacionales. Uh-huh. Y vamos a estar permanente supervisando a los colegios para ver si hay alguna irregularidad y poner las sanciones correspondientes. ¿Cuántos colegios particulares hay en el Callao? Un promedio de 1.300 a 1.400 colegios particulares, 352 colegios nacionales y 70 parroquiales. 70 parroquiales. Director, ya se acerca una nueva campaña escolar. ¿Qué está haciendo la DREC para darle a los alumnos, centros educativos que estén adecuados para el inicio de clases, sobre todo los nacionales? Primero, los libros y textos, hemos hecho ya una distribución con anticipación para que pueda llegar al alumno. Y segundo, están proporcionando libros. Libros del ministerio, de materia, material educativo, material de limpieza. El presidente Félix Moreno, a través del CAFET, está pintando todos los colegios de la provincia constitucional, están reparando las cañerías y la seguridad en cuanto al fluido eléctrico antes de las clases, ¿no? Y por otro lado, tenemos el departamento de CADER, que es de reclamos y denuncias, con la presencia del señor fiscal de prevención. Se está haciendo las inspecciones para ir a los colegios y sancionar a los directores que están haciendo cobros indebidos. Entonces, si bien es cierto que las APAFAS, en acuerdo de consejo de asamblea, determinan ciertos pagos, pero esos pagos no pueden ser condicionados a la matrícula. Y además esos pagos son voluntarios. Ustedes están ningún director tiene la facultad ya de cobrar, de hacer algún cobro o condicionar la matrícula, porque eso está prohibido. El director que comete este acto está cometiendo un acto doloso, y inicialmente le vamos a hacer proceso administrativo, y con la presencia del fiscal de prevención y también viendo la Defensoría del Pueblo, nosotros vamos a constatar nuevamente a esos colegios que hemos hecho visita, y si continúan, ya estarían cometiendo el delito de resistencia a la autoridad, que el juez de inmediato va a tomar cartas en el asunto. Bien, ¿usted tendrá algún teléfono, digamos, donde los padres pueden de repente denunciar aquellas irregularidades o cobros indebidos que se hacen en algunos colegios del Callao? Sí, tenemos al 4209-962. 69. 4209-9669. 69. Muy bien, al 4209-969. Repetimos, 4209-969 es el teléfono que pone a disposición la Dirección Regional de Educación del Callao a la comunidad educativa, a los padres de familia, si es que hay alguna denuncia de algún cobro indebido. Y recuerden pues que la matrícula no está condicionada a ningún pago. Todos los alumnos tienen el derecho a estudiar en el Callao, gratuitamente, ¿no? Así es. El director que hace estos cobros indebidos está incurriendo en una falta, dará lugar a un proceso administrativo y le vamos a poner a disposición de la DREG. Está claro que el artículo 16 de la Constitución Política del Estado señala que la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias, y en las instituciones del Estado la educación es gratuita. También la resolución ministerial 516 de 2007 es una directiva de lineamientos para el proceso de matrícula escolar en las instituciones educativas públicas básicas. Señala en su artículo 5, literal D, en ningún caso la matrícula escolar está supeditada al pago previsto de la cuota ordinaria y o aporte extraordinarios a la asociación de padres de familia u otros conceptos, bajo responsabilidad administrativa, civil o penal del director de la institución educativa pública. Asimismo, el artículo 15, 5 en su literal E establece, la matrícula no está condicionada a examen de ingreso. Y el artículo 7, la matrícula es automática y no requiere ratificación alguna. Y eso es esta ley que está leyendo, digamos, ¿también es para los colegios particulares? No, los colegios particulares tienen su... diferentes son para colegios nacionales. Bien, director, en una ya de las últimas preguntas, ¿cuándo empiezan las clases los alumnos chalacos? Deben estar empezando en el mes de marzo. El primer día de marzo. El primer día útil de marzo. El primer día útil de marzo, entonces. Nos visitaron padres de familia de una cuna guardería, cuna jardín, frente a Márquez, al asentamiento humano Márquez. Ellos solicitaban o denunciaban que había habido una ruptura de relaciones humanas con la directora, los padres y los profesores. ¿Cómo quedó ese tema, director? Sabemos que usted se ha reunido, creo, personalmente con ellos. Está en CADER. La denuncia está en CADER para calificar y enviar, si es responsabilidad, a comprobar para que mediante un proceso administrativo justo, de acuerdo a ley, puedan ser sancionados. Bien, director, yo quiero agradecerle por su presencia. Sabemos de su recargada agenda, sobre todo en estos meses de inicio del año escolar, y esperamos pues tenerlo en otra oportunidad, porque de lo que se trata es que el pueblo chalaco esté informado para que no hayan malos entendidos que luego devienen en violencia, como usted mismo lo ha podido comprobar. A veces la falta de información es el enemigo número uno pues de las autoridades. Quiero señalar que es prioridad del doctor Félix Moreno, presidente regional del Callao, brindar una educación de calidad con equidad e inclusión. Y sobre ese punto, nosotros queremos que la provincia constitucional del Callao sea el número uno en educación. Y eso es su meta del doctor Félix Moreno, y en eso venimos trabajando. Bien, muchas gracias al doctor José Rivera Meléndez, director regional de educación del Callao. Y reiteramos pues nuestra invitación para que en un momento en persona esté, como ahora nos ha

manera de publicar tu anuncio. Fácil, directo y rápido. En los clasificados de Prensa Chalaca. Todos los jueves y viernes con tu diario Prensa Chalaca. No esperes más y haz que tu negocio crezca. En los clasificados de Prensa Chalaca. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel, dicen que es mejor. Grupo Biche, si me besas en la boca te nunca. Eddie Santiago, me digas nada, lo sabía. El Gran Combo, que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Yes, you are. Estás escuchando la nueva Chalaca.com. www.radiochalaca.com. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Muy contentos porque seguimos rompiendo récord de sintonía. Muy contentos porque ustedes están escuchándonos. Están enterándose de todo lo que viene sucediendo y ocurriendo pues en nuestra gran provincia constitucional del Callao. No se olviden que en la parte final de nuestro programa estará pues el gran bolerista chalaco Iván Cruz. Está con nosotros desde nuestras oficinas aquí en la avenida San Espeña, cuadra 1, ¿ah? Desde el Callao pues para todo el mundo, Iván Cruz, en unos momentos. Déjenme vivir mi vida, yo no soy malo con nadie, si soy un borracho, si soy un perdido, si soy mujeriego, si soy un bandido, yo hago en mi mundo, yo soy vagabundo, mi vida es negra. Así que ya lo saben, pueden hacerles las preguntas que ustedes deseen conversar con él al 453-1654. Ya viene el gran Iván Cruz. Bien, y para continuar con nuestro programa, viene nuestra secuencia Las Noticias de esta hora. Las noticias de hoy día, viernes 25 de enero del año 2012, año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Bien, policía Chalaco con operativos en todo el Callao con el objeto de brindar seguridad y desarticular a posibles bandas delincuenciales. La región policial del Callao llevó a cabo el operativo denominado rastrillaje que se realizó en toda la provincia constitucional. Durante este operativo se intervino a dos personas por microcomercialización de drogas, decomisándoseles 23 envoltorios de pasta básica y clorohidrato de cocaína. ecuatoriana casi se quita la vida. Una ciudadana ecuatoriana intentó dar fin a sus días tratando de arrojarse desde el último piso de un hostal ubicado en la cuadra 29 de la avenida Oscar R. Benavides en la provincia del Callao. Betty Lorenza Zambrano Falconés, de 23 años, quien horas antes había bebido alcohol y demás, había discutido con su pareja, decidió abrir la ventana de la habitación donde se encontraba para arrojarse desde allí. Afortunadamente, efectivos policiales llegaron a tiempo y evitaron que la tentativa de suicidio se realizara. La mujer fue derivada al hospital Daniel Alcides Carrión, donde se le diagnosticó síndrome ansioso por ingesta de sustancia desconocida, siendo estabilizada para luego darle de alta. Yate casi se hunde en el mar Chalaco. Un paseo en yate casi termina en tragedia cuando, luego de que el motor de esta embarcación sufría fallas mecánicas. Entre las víctimas se encuentran tres adultos y un menor de edad de 12 años. Las víctimas manifestaron que se encontraban paseando cerca de las inmediaciones de la isla San Lorenzo, cuando de pronto los motores del yate empezaron a fallar y este empezó a llenarse de agua. Afortunadamente, otra embarcación que regresaba de su faena diaria de pesca avistó el yate que se encontraba en peligro de hundirse y acudió en su ayuda. Plan Confianza para Chalacos. Este domingo 27 de enero finalizarán las inscripciones para el Plan Confianza 2013. Más operaciones, menos esperas. Este plan tiene como objetivo programar las operaciones de los asegurados. Desde el año 2010 vienen esperando un cupo para ser atendidos. El plazo límite para la inscripción es este domingo 27 de enero. Para inscribirse solo tiene que ingresar a la página de salud, www.salud.gob.p, o también puede llamar a los teléfonos 265-4035. Hoy, homenaje a los mártires de Uchuracay. El día de hoy, a las 5 de la tarde, en el auditorio del Colegio de Abogados del Callao se rendirá un homenaje en conmemoración a los 30 años de la muerte de los mártires de Uchuracay. En el evento acudirán autoridades de la comuna Chalaca, como también periodistas del medio. Bien, y estas fueron las noticias ocurridas hace algunas horas en el Callao. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Amigos, y ya se acerca, ya se acerca el aniversario de Ventanilla. El 28 de enero se celebra pues un año más, 44 años de la elevación a la calidad de distrito. Y en esta semana se han venido realizando una gran cantidad de actividades conmemorativas a esta importante fecha. Nosotros queremos también comentarles que el día de ayer más de 5.000 vecinos disfrutaron del concierto de El Juan Gabriel Peruano. Esto se realizó en la Plaza de Armas de la urbanización Satélite, dando inicio a la serie de actividades que la Municipalidad Distrital de Ventanilla tiene preparadas para el 44 aniversario del distrito. También el día de mañana, 26 de enero, desde las 5 de la tarde, en la explanada ubicada frente a la institución educativa Perú-Corea, en el proyecto piloto Pachacútec, habrá pues algunas actividades importantes el sábado 26 en el Colegio Luis Felipe de la Casa se presentará la obra teatral Tal para Cual, incluye la participación de los humoristas Betina Oneto y Ricky Toso. El domingo 27 de enero, este domingo, en la playa Costa Azul, en el balneario Costa Azul, se realizarán los conciertos con la orquesta Charanga Habanera y el dúo venezolano Chino y Nacho. También estarán la orquesta Ensamble, ¿no? Y el lunes 28 de enero, ya la cosa se pone más seria, porque se realizará la sesión solemne y la misa Te Deum en la parroquia San Pedro de Nolasco, ubicado pues frente a la Plaza de Armas de Angamos. ¿Ah? San Pedro de Nolasco, en esta parroquia se estará llevando la sesión solemne y la misa Te Deum. Amigos, y continuamos con nuestro programa del día de hoy. Y quiero contarles que ya está con nosotros Carlos Boceta Rodríguez, presidente de Educa Conciencia. Y también pues él es un vecino que vive en la urbanización Ramón Castilla, ¿sí? En la urbanización Ramón Castilla. Y que el día de ayer estuvo con nosotros en la parte final de nuestro programa y lo hemos invitado para el día de hoy para que nos cuente un problema muy añejo, un problema que se viene dando en el Callao desde hace muchos años y que ninguna autoridad ha logrado solucionar. Este problema aqueja a miles de familias de Ramón Castilla. Y el día de hoy vamos a recordarles a nuestras autoridades de turno este problema con la finalidad de que puedan ponerse a trabajar, porque para eso han sido elegidos por el pueblo. Ya estamos en un año preelectoral, el próximo año será un año electoral, y los chalacos tenemos que elegir autoridades que demuestren poder hacer un excelente trabajo con la población, con los vecinos. No es posible que una pared que a todas luces estaba por caerse y ocasionar algún accidente, las autoridades pues se demoren 2-3 días en ir a mirar, y una vez que la pared se haya caído recién van a barrer. Imagínense ustedes si hubiera ocurrido alguna desgracia, pero simplemente se pelotean, que no pueden entrar a la propiedad privada, y la verdad podrá ser muy privada la propiedad, pero si está abandonada, porque es una casa antigua, y si el muro está que le saca la lengua diciendo me voy a lanzar desde el tercer piso, yo creo que las autoridades deberían poner un poquito más de su parte y más celeridad en solucionar los problemas que aquejan pues a todos los chalacos. Ya estamos con Carlos Boceta Rodríguez entonces, y vamos a conversar con él acerca de esta problemática de Ramón Castilla. También tenemos, primero vamos a darle los buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días y gracias por la oportunidad que se me brinda, amigo Tulio Chávez, en esta radio Chalaca. En primer lugar, que yo vengo porque... Antes que nada, también eres teniente gobernador, ¿verdad? Así es. Justamente del sector donde tenemos el conflicto prácticamente ya, que afecta a toda mi comunidad, ¿no? Ramón, la urbanización Ramón Castilla, hay un sector que es el que tiene este problema. Nosotros somos una comunidad que estamos prácticamente a 20, 30 metros de la avenida Néstor Gambetta. Esa avenida Néstor Gambetta también tiene los almacenes minerales, que ya todo el mundo lo conoce en el Callao, que es lo que nos viene afectando más de 40 años. Entonces, la preocupación que tenemos nosotros como vecinos en lo que me compete a mí como presidente de la ONG Educa Conciencia, que tiene que ver con la educación, es que nuestros hijos están siendo afectados por problemas del plomo. Y de, eso no es de ayer, no, ¿cuántos no, no. años? Esto tiene, esto, bueno, para que más o menos este, tu radio oyente tenga conocimiento, los almacenes de minerales ya existían antes que nosotros llegáramos ahí. Claro, claro. Entonces, este, esto es de ahora, ¿no? Pero las autoridades chalacas este, no se han preocupado por trasladar estos almacenes a lugares más alejados de la ciudad, en vista de que pues este la unidad Ramón Castilla fue creciendo y ahora pues en la ciudad es comprende a la Chalaca, ¿no? Estamos ahí comprendidos la unidad Ramón Castilla, asentamiento humano Ramón Castilla, tenemos el asentamiento humano de la línea férrea, que son aproximadamente 700 viviendas. Ellos no son asentamientos humanos, son es una invasión que se ha colocado ahí. Y bien es otro problema, así es, que increíblemente las autoridades no hacen nada para solucionar este problema. Mire, el año pasado nomás ocurrieron dos hechos que, gracias a Dios, no llegó a una desgracia mayor. Se descarriló, el tren, claro. Se descarrilaron unos vagones del tren. Que afectaron la estructura de varias casitas de madera y gracias a Dios no llegó a más, ¿no? Pero la municipalidad no le interesa. O sea, prácticamente estos señores llegan, toman una foto y se van. O cuando viene la prensa salen en la foto como un saludo a la bandera y no les interesa nada, ¿no? Lo que nosotros estamos preocupados en estos momentos es que esa población tiene que ser reubicada en otro sector, porque claro, ya hay un plan, hay un proyecto para que toda esa zona de Enrique May, que es de la línea férrea, sea convertido en un bulevar, porque dicen que por ahí va a pasar el tren de pasajeros para incentivar el turismo, que me parece correcto, me parece muy bien, pero esa gente no la pueden sacar de la noche a la mañana, ellos claro, necesitan... Tienen más de 40 años así ahí, es. Y yo me imagino, no soy abogado, no, pero claro, yo creo que ellos han adquirido ya un derecho, así es. Y eso pues, ante la anuencia pues de las autoridades, y no hablo solamente de esta gestión municipal, porque así estamos es. Hablando de 40 años atrás, yo no me explico cómo se puede invadir una avenida, y que nadie diga nada. Mire, estos señores no pagan luz, no pagan agua, no pagan predial, no pagan parque, no pagan jardín, no pagan serenazgo, y en contraposición roban luz, roban agua, no tienen desagüe, hay contaminación por plomo, contaminación sonora del tren, están viven pues al lado de la línea del tren que ya se descargó una vez. En fin, es increíble que nuestras autoridades pues yo creo que no viven en el Callao, la verdad. No, porque si vivieran acá no puede ser posible que por sus narices pasen todos estos problemas y no haya alguien que se ponga los pantalones y tome digamos el toro por las astas y le busque una solución a estos pobladores que nos han dicho que hay 1200 niños. ¿Cómo se van a criar estos niños? Estos niños van a criarse pensando que así es la vida, que hay que robar luz, que hay que robar agua, que hay que ser vivos, ¿no? El vivo del barrio, ¿no? Y después nos quejamos de las pandillas, nos quejamos de la violencia. Si las autoridades mismas no son capaces de solucionar los problemas sociales que aquejan a la población, y esto es terrible. Así es. No todos los niños de estos 1200 que viven allí obviamente van a ser pandilleros ni nada, no estoy diciendo eso tampoco. Ahí yo he tenido la oportunidad de conversar con personas que han vivido toda su vida ahí al lado del tren, y muchos bueno. de ellos son de alguna manera profesionales, gente de buen vivir, pero no todos, porque en esas circunstancias un niño no se puede criar bien, pues. Efectivamente, señor. Y usted que vive cerca ahí, sí. Lo vivirá todavía. Mire, yo vivo aproximadamente a 100 metros de los almacenes de minerales. O sea que usted debe estar contaminado de plomo. Por supuesto que sí. Y estoy seguro, y puedo hacer una apuesta a cualquier laboratorio que venga a hacerme un examen, te aseguro que yo tengo plomo en la sangre. Así como yo, más afectados están los niños. Claro. Mire, nosotros tenemos un colegio prácticamente a 50 metros de los almacenes de Pozo. ¿Cómo se llama el colegio? El colegio se llama José Gálvez. Esos niños, usted va a ver un niño de 10 años, tiene la estatura de un niño de 6 años. Su receptibilidad de todo lo que él puede captar en la educación es inferior. Claro. Los niños no tienen la capacidad, como un niño que no vive en una zona contaminada como la nuestra, de poder desarrollarse educacionalmente como una persona normal. Ahora, lo raro de esto es que tenemos un regidor que vive solamente a 4 cuadras de donde nosotros estamos en el problema, que es el señor Carlos Martínez. ¿Pero está seguro que vive ahí? Él vive en Gambeta y todo el mundo lo conoce. Yo he conversado con él. Vive en Gambeta, mire. ¿A cuántas cuadras vive de los almacenes de plomo? Él vivirá pues a unas 4 o 5 cuadras de los almacenes de plomo. Y él estará contaminado, pero... No, seguramente ya no vivirá ahí. Ya se habrá mudado. ¿Vive o no vive? Yo sé que él es de Gambeta. Él es de ahí, pero... Él ya, es de Gambeta, claro. Pero él sabe la problemática. Entonces el señor Carlos Martínez estará contaminado, pero de repente con la desidia, estará contaminado con esa dejadez que tienen las autoridades. Todos llegan siempre a ofrecer cuando están en plena campaña. Sí, ¿no? Sí, y cuando ya lograron su objetivo, pues se olvidan de la comunidad. Y es más, yo denuncio, también quiero hacer la denuncia, de pseudos dirigentes que crean cargos para llegar a esta gente, a estos dueños de los almacenes, Neptunia, Ranza, Cormín, Perubar, y no sé qué arreglos harán, pues, porque van a la población y les cuentan unos cuentos que dicen que esto se va a solucionar y todo eso. Nos ponen un parquecito que prácticamente se ha muerto el parque por la contaminación del plomo. Tenemos el problema también de del transporte que transporta mineral a estos almacenes. ¿Eso viene en camiones? Vienen unos camiones. ¿Y en el tren también? Que prácticamente cuando ellos dejan todo el mineral, automáticamente todo eso, el aire se lo lleva y va a las casas, ¿no? Uh-huh. Nosotros queremos hacer público que las autoridades no van a nuestro sector. Invocamos. ¿Cuántas personas están afectadas, incluyendo el colegio? Mire, la Chalaca tiene aproximadamente 10 asentamientos humanos, contando con la unidad Ramón Castilla, ¿no? Que es la donde yo vivo. Estamos hablando alrededor de unos 22.000 a 25.000 habitantes. Casi es un distrito. Podríamos llegar casi a comparar con el distrito de La Perla. Y todos estamos contaminados. Uh-huh. Tenemos una invasión de las áreas verdes, de los paneles de publicidad, tanto del doctor Félix Moreno como del señor Juan Sotomayor, que no les interesa cubrir nuestro ornato de nuestro sector y no les interesa porque llegan y ponen los paneles discriminadamente, tapando la visión y esto provoca accidentes porque esto se llama contaminación visual. Claro. Entonces también tenemos el problema nosotros de las piscinas que se han acumulado. Viene la población colocando piscinas en forma pues ya discriminada en las vías públicas, utilizando la vía pública, sí, las pistas. Uh-huh. Y todo el agua cuando defogan esas piscinas van a nuestras pistas y se forma un anillo tremendo, ¿verdad? Y las pistas se destruyen aparte del dengue y todo. Así es, así es. Vamos a conversar de ese tema, Carlos Boceta Rodríguez, teniente gobernador de Ramón Castilla, después de esta brevísima pausa comercial que nos están pidiendo aquí en los controles. Y también anunciarles que minutos más adelante estará ya con nosotros, pues, el bolerista de América, el gran Iván Cruz. Así que ya está en nuestra salita de estar, el gran Iván Cruz. Y usted puede llamar al 453-1654 y puede conversar con él y preguntarle pues acerca de sus éxitos. También puede pedirle alguna canción al gran Iván Cruz, chalaco, que también casado en La Perla,

553-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Rápidamente entonces con nuestro invitado Carlos Boceta Rodríguez, teniente gobernador de Ramón Castilla, con quien estamos conversando pues acerca de los problemas muy añejos, problemas viejos ya, de que han quedado pues en el olvido por las autoridades y son problemas que realmente aquejan a la salud y creo que deberían ser tomadas muy en cuenta por las autoridades de turno. Sin embargo, pasan los años y nadie dice nada. ¿Ah? Vamos a seguir conversando con él, Carlos, y nos estabas contando del tema de las piscinas que sí hemos criticado aquí en el programa. Hemos criticado ahora que me venía justamente aquí a la radio, hemos seguido viendo las piscinas, estas piscinas grandes de color azul, que realmente están por todo Callao y demostrando pues una sensación o dando una sensación de caos, de ingobernabilidad en el Callao. No solamente es un foco de infección a los mismos usuarios de estas piscinas, que son niños que a veces se orinan, defecan, etcétera, en estas aguas, que luego son arrojadas a la vía pública, a las calles, no sin antes mencionar que prácticamente cierran una calle, ¿no?, donde transitan pues los vecinos. Entonces, eso también ocurre ahí. Así es, así es. Mire, le comento algo, amigo Tulio. Toda la Chalaca, que comprende de Néstor Gambetta hasta la avenida Fosse, tienen aproximadamente más de 40 años de existencia de esos pueblos jóvenes, hasta los cuales las autoridades chalacas no han hecho nunca un mantenimiento a las pistas y veredas. Así que ya se imagina cómo deben estar esas pistas, y más aún con el agua que hacen el desfogue de las piscinas, lo poco que nos queda de pista prácticamente ya se puede hacer motocross ahí, claro, por la cantidad de huecos que ocasionan este aniego digamos vecinal, por el calor, que nosotros comprendemos que esto es inevitable, pero hay una solución. Nosotros tenemos varios complejos deportivos, empezando por nuestro sector que es Ramón Castilla, donde tenemos un área para hacer una piscina. Yo le aseguro que si la autoridad que le compete a la Municipalidad de Callao hiciera la piscina en ese complejo deportivo, evitaríamos que todos los vecinos, que es la gran mayoría de mi sector, que calculo yo que habrá unas 50, 60 piscinas que colocan en la temporada de verano, ya no tendrían por qué poner una piscina y se irían de frente a la piscina creada por nuestra comunidad. Y otro punto muy importante que no quiero dejar pasar es que nosotros tenemos un asunto mucho más grave aún: la autorización del funcionamiento de la fábrica de concreto llamado Mixercom, que se ubica en la misma avenida Néstor Gambetta, pegado a los almacenes de contenedores Lixa, y que en forma abusiva hacen su premezcla de cemento y del cual sus componentes son altamente cancerígenos, como el asbesto. Esta fábrica viene haciendo sus operaciones desde el año pasado y las autoridades no hacen nada para cerrarla. Esto ya lo he informado a los regidores. ¿A cuánta distancia de la población se encuentra? Señor, está a media cuadra. A vista y paciencia, todo el mundo hace la premezcla, están las puertas abiertas, ustedes pueden ir con sus periodistas, pueden confirmar lo que yo estoy diciendo, ya esto ya está, tiene conocimiento. Yo he hablado con los regidores de la Municipalidad del Callao, he hablado con el teniente alcalde, el señor Urbina, sobre este asunto. Se comprometieron a ir antes de que acabe el año y hasta ahora no aparecen, señor. Uh-huh. Ellos no les interesa nada. ¿Cuál es el nombre de la empresa, de la fábrica? La fábrica se llama Mixercom. Mixercom. Y está pegado a los almacenes de Lixa, que está en la avenida Néstor Gambetta. Tenemos también que nuestra población desea la presencia del alcalde. El alcalde Juan Sotomayor solamente lo vemos en la televisión. No aparece para nada, no aparece nada, nunca por ahí, por el sector. Él no sabe lo que si existe Ramón Castilla, si existe Gambetta, si existe Dulanto, no existe, nunca pasa. Porque si pasara por ahí, él se diera cuenta la cantidad de baches que hay en las pistas que tenemos nosotros. Claro, claro. No le interesa. Ningún regidor se le ocurre llegar a nuestra comunidad solamente cuando faltan 2 meses para las elecciones. Que ofrecen un montón de cosas que al final no cumplen. Entonces lo que yo vengo aquí a exigir con el cargo que tengo, y aparte que yo pues presido una ONG que la palabra lo dice, eduquemos a conciencia, no llevemos a nuestra población con mentiras, no hagamos que nuestros hijos vean lo que los adultos con mentiras siempre logramos hacer. Aparte de eso, de que nosotros nos abocamos mucho por la educación. Vemos que los niños no arrojen papeles al suelo, vemos que no miccionen en las calles, vemos que por favor respeten a los mayores. Pero ¿cómo podemos hacer eso si los mayores somos los propios causantes de que estos niños vean todo lo contrario? Yo quisiera, señor, para terminar, deme más que 15 segundos, que hablemos de un tema muy importante que me compete a mí, que es la educación. Y que es el tema de la corrupción educativa. Lástima que no he podido estar cuando estuvo aquí el doctor José Rivera, director de la DREC, porque me hubiera gustado hablar ese tema que a él también compete, porque yo ya conversé con él. Hay que luchar para sacar a los corruptos de las instituciones educativas del Callao. Nuestra educación está venida cada vez más abajo por culpa de los directores de los colegios, que son en su gran mayoría corruptos, que se llevan el dinero del ministerio para gastos netamente personales. Y esto no lo digo de boca, lo digo con pruebas. Tenemos varias denuncias en la DREC de directores y profesores corruptos que hasta la fecha no tienen sanción alguna. Y me gustaría que hablemos de este tema en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Nos comprometemos en conversar de eso porque nos gustaría tener información. Y vamos a ponerle mucha atención a todos estos sectores que usted ha mencionado, ¿no? Como Ramón Castilla, La Chalaca, en fin. Nos interesa mucho que nuestros amigos de esa zona pues estén también informados. Bien, yo quiero agradecerle a Carlos Boceta Rodríguez por esta entrevista. Y esperamos tenerlo también en otra oportunidad para hablar acerca pues de los problemas que hay en las diferentes instituciones educativas. Bien amigos, nosotros nos vamos en un pequeño corte y vamos a regresar con el secretario general del asentamiento humano Los Álamos, de la margen derecha. Ellos vienen desde Ventanilla. El tema, la delincuencia juvenil. Hace poco, hace 3-4 días, han asesinado a un morador de esta zona y es increíble, jovencitos portando armas, disparando a diestra y siniestra, no solamente en Ventanilla, en todo el Callao. Pausa comercial y vamos a regresar. Cuando regresemos, también quiero decirles que en unos instantes más estará con nosotros el gran Iván Cruz, quien ya se encuentra en la salita de estar. Él está ahí esperándonos y vamos a regresar también rápidamente con él en una excelente entrevista que será publicada también en el diario Prensa Chalaca para que ustedes conozcan los nuevos éxitos de Iván Cruz. Estás escuchando la nueva chalaca.com, www.radiochalaca.com. De lunes a viernes de 9

rica en situaciones. Vamos a conversar con él de todos esos temas. Ya estamos frente a frente, cara a cara, con el gran Iván Cruz. Muchos años, pues, de música, muchos años de éxito, una vida bastante azarosa, bastante controvertida en algunos momentos, pero sobre todo una vida, pues, que quedará, pues, Iván, posteridad. Has dejado ya un legado que va a ser muy difícil de borrar. Buenos días, ¿cómo estás, Iván Cruz? ¿Cómo estás, mi querido Tulio Chávez? Primeramente, mi agradecimiento a Dios Padre Todopoderoso, porque Él ha hecho posible que yo esté aquí, en esta radio www.radiochalaca.com, desde el Callao, para todo el mundo. Para todo el mundo. Así es, hermano. Tengo entendido que el programa es Así es el Callao. Así es el Callao. Y el día de mañana esta entrevista completita va a salir publicada, pues, en las páginas de tu diario Prensa Chalaca. Para que todos los chalacos, pues, te conozcan más de lo que ya te conocen. Qué bien, hermano. Porque tú sabes que tu música no solamente es cantada, pues, por las personas, pues, de 30, 40, sino también hasta por jóvenes. Hemos escuchado muchos de ellos entonar, pues, esos boleros. Creo que tengo 6 décadas de seguidores. Sí, ¿no? Sí, hay niñitos de 10 años, hermano, que están escuchando mi música. Esto debido al internet también. Así, ¿no? es, efectivamente. Iván, tú comenzaste, ¿a qué edad, a cantar en realidad en el mundo artístico? Yo empecé desde muy niño, hermano. En los años 56, yo nací en el año 46, y en los años 56, cuando yo tenía 10 añitos, mi tía, prima hermana de mi padre, me llevó a una radio. En ese tiempo no existía televisión ni en blanco ni en negro. Ajá. Existían las famosas radios AMs, y pues los días sábados había un programa infantil, dos programas infantiles, una en Radio Mundial que conducía Maruja Venegas, y en Radio Central otro programa infantil que salía todos los sábados. Esta radio era Radio Central, que conducían las hermanas Lucerito y Gloria del Valle. Te estoy hablando de los años 56, hermano. 56. Sí, empecé cantando valsecitos. Ajá. Valsecitos. ¿Y tú cantas porque también tus padres les gustaba? Los padres de mi padre, mi abuelo, era charanguista, guitarrista, violinista y cantante. La esposa, madre de mi padre, o sea, la esposa de mi abuelo, mi abuelita, coracoreña, ambos coracoreños de Parinacochas, Ayacucho, ella cantaba, era soprano de coloratura, y ambos eran músicos. ¿Y tú te acuerdas? Y el nieto, que es quien te habla, salió también autor, compositor, músico, intérprete, cantante, caramba, todo completo, hermano. ¿Tú te acuerdas, Iván, qué momento de tu vida en que estuviste en un escenario te llenó de alegría y tú dijiste, bueno, me voy a dedicar de frente a la música en tus años jóvenes? O sea, ¿qué momento de repente en el colegio donde interpretaste alguna canción y te hayan aplaudido mucho? ¿En qué momento ya tú te sentías que te ibas para adelante con la música? Mira, yo ingresé a los 16 años de edad a las escuelas técnicas de la gloriosa Marina de Guerra del Perú y salí egresado a los 20 años con el grado de oficial de mar tercera, enfermero naval. Me casé ahí mismo. ¿Y ya cantabas? Conocí, creo que te he dicho anteriormente que yo a partir de los 10 años yo estaba cantando ya. ¿Ya? Entonces, cuando ingreso a la Marina y me hago profesional como enfermero, dejo de cantar, pero conozco a los músicos de la banda de guerra de la Escuela Naval del Perú. Claro. Me hago amigo de ellos y ellos se dan cuenta que yo le hacía la música. Así que les pedí que me acompañen en las reuniones que teníamos y fue así como ellos me invitan a que empiece a ensayar con la orquesta Latino, que el director era Toño Navarro, que después se convirtió en director de la orquesta Saragüey. Bueno, empecé con él como corista, tocando pandereta, a veces tocando la tumba, a veces tocando el bongó, las gemelas, y le hacía el coro al cantante titular. Pero en una oportunidad falló el cantante titular y me lanzan a mí como cantante para cantar durante la noche. Y yo ya me había aprendido algunas cancioncitas. ¿Qué música era? Cumbias. Cumbias. Cumbias y salsa. Ajá. Y los boleros de la Sonora Matancera. Entonces, yo empiezo a cantar con orquestas aquí en el Callao. Y pasé por y el número uno faltó, sabroso, y tú ahí entré. ¿Qué tal te fue ahí? Y pues me fue muy bien. El director optó por dejar de lado al que era el cantante titular y yo me quedo ya como cantante titular. Y empieza, así parece, y empiezan las demás orquestas del Callao también a contratarme. Estas orquestas manejadas, en este caso, el Mite y su Monte Adentro tenía su orquesta, después el Zurdo, me acuerdo, tenía... Miranda estaba en la Sonora Callao. ¿Tú podías decir entonces que en el Callao te forjaste? ¿Vivías también? En el Callao me forjé como cantante, hermano. ¿Vivías también en el Callao? ¿En qué lugar? Claro que sí. Yo cuando vine a los 16 años de edad, Callao se convirtió en mi hogar. Entonces cuando yo grabo boleros, la gente del Perú creía que este cantante Iván Cruz era venezolano o colombiano. Era bien cholo peruano, pero del Callao. O sea, todos nosotros los cantantes del Callao tenemos influencia de Centroamérica. Todos los cantantes chalacos tenemos influencia de Centroamérica. O sea, eso nos hace diferente a los cantantes limeños. Y es así como cuando yo grabo, que la gente creía que yo era colombiano o venezolano. Ya con el tiempo se dieron cuenta que era peruano y bien chalaco. Dime, ¿y tú dejaste la Marina de Guerra por qué motivo? ¿Por el canto, tal vez? Por el canto, o sea, ya no podía hacer las dos cosas ya. Estuve en la Marina 17 años, aproximadamente 17 años. 17 años. ¿Y cuál es el tema que te lanzó a la fama, que te hizo pues muy conocido? La primera canción que me pertenece, letra y música... Año 1975, Me dices que te vas. En ese mismo año hago Mozo, deme otra copa, letra y música de quien habla Iván Estabas Cruz. Embalado el 75. Los dos temas se convirtieron en discos de platino, discos de oro. Viene el año 76 y hago dos discos de oro más. ¿Cuál es? Dime la verdad y sé que me engañaste un día. Viene el año 77 y hago un disco de oro, Señor Magistrado. Viene el año 78 y hago Por un puñado de oro, tema que fue éxito en la voz del maestro Leo Marini con la Sonora Matancera. Y yo lo hago a mi estilo y también se convierte en disco de platino. Viene el año 79 y obtengo dos discos de oro, Brindo y Ya te conozco. Ajá. Nos dicen que tenemos una llamada, Iván. El... Año 1975, me dice que te vas. Ese fue mi primer éxito, hermano. Letra y música mía. El 75, ¿verdad? Bien, vamos a contestar las llamadas de nuestros amigos oyentes del Callao. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Hola, hola. Hola, hola, buenos días. Bueno. Aló. Aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Aló. Hola, hola. Aló, buenas. Tengo una pregunta para el cantante del bolero. Dime, hermano, te estoy escuchando. Es una suerte escucharlo acá a través de la internet. Me parece interesante saber de su trayectoria musical. ¿Dónde te encuentras ahorita, hermano? Acá estoy yo por Bellavista, por la Butel del Pan. Qué bien, mi hermano. ¿Cuál es tu pregunta? Primero quiero felicitarlo porque si no fuera por el Facebook, nosotros no supiéramos nada de usted. Los medios de comunicación no dan alcance de los cantantes del pueblo. Y solo sabemos de sus actividades por el Facebook. Qué bien. bien, mi hermano, me da mucho gusto. Aprovecho para comunicarte que acabo de lanzar una nueva canción en tiempo de cumbia con el acompañamiento de la orquesta del maestro Oscar Pitín Sánchez, y cuyo título es Yo sé que andas diciendo, canción que no la quieren poner las radios poderosas del Perú. Estos cuatro grupos de poderosos pues no quieren apoyar al elemento nacional, pero para eso tenemos el Facebook, pues, hermano. Así que porque esas canciones son las que están sonando, y solo la gente cree que Iván Cruz canta bolero, que lo canta bien, pero nosotros estamos contentos porque ese ritmo que ha hecho en verdad es bailable, y yo no entiendo por qué. Si usted apellidara Tony Rosado, seguro se lo ponen los señores de Caribeña, y eso está mal, pues. Eso está muy mal. ¿Cómo te llamas, campeón? Manolo Molina, yo vivo por la Boutique del Pan. Ya, no te sientas mal, hermano, porque va a ser éxito esto. Gracias a la ayuda de Dios y gracias a la ayuda de todos ustedes, se va a convertir en éxito. Bailando, y es lo que nosotros exigimos a los medios de comunicación, que lo pongan. Vamos a complacerle en este momento con la canción. Y ver cuánto ellos quieren, pues, para que la canción suene. Pues no, en todo caso sería eso. Yo sé que andas diciendo en tiempo de cumbia, ¿no, hermano? Sí, más bien yo quisiera que usted me mande la canción o comprar la canción. ¿Dónde puedo ir? Yo nomás sé usted por el Facebook. Bueno, si me está escuchando Iván Salinas, a nivel mundial están pidiendo la canción, y creo que va a salir en un disco donde van a estar todas mis canciones en tiempo de salsa y en tiempo de cumbia, mi hermano. Muy pronto ya sale a la venta y vamos a ver cómo podemos hacer, porque no solamente lo estás pidiendo tú, sino lo están pidiendo en España, lo están pidiendo en Italia, todos los peruanos, y quieren ver cómo compran el disco, este disco de éxitos tropicales. No te preocupes, que en cualquier momento yo puedo conseguir el disco. Sí, mi hermano, muy pronto vamos a hacerlo. Si me estás escuchando, Iván Salinas, así que rómpete el coquito. ¿Cómo vamos a hacer para venderlo a nivel mundial, este disco? Gracias, señor Iván Cruz. Gloria a Dios, hermano, que Dios te bendiga. De todas maneras, hay que insistir en el Facebook, porque si no fuera por el Facebook, yo no sé nada de usted, por favor. Voy a enviarte por ahorita te voy a enviar la canción, yo le doy, yo sé que andas diciendo en tiempo de cumbia. Póngalo de una vez, porque acá estamos con toda la familia para bailarlo, para escucharlo. Ya, mi hermano, si tú lo ordenas ahí mismo, hay que decirle, ¿cómo se llama el operador? Eric, cumple la orden que nos ha dado aquí el amigo que acaba de llamar. Y pon la canción. Estamos acá con mi esposa, con mis hijos, queremos bailarlo. Ya, mi hermano, aquí va la canción. Gracias. Yo sé que andas diciendo que fui malo contigo. Yo sé que andas diciendo que no te quise de verdad. Yo sé que andas diciendo que fui una piedra en tu camino. Que jugué con tu cariño y que te hice mucho mal. Yo sé que andas diciendo que fui malo contigo. Yo sé que andas diciendo que no te quise de verdad. Yo sé que andas diciendo que fui una piedra en tu camino. Que jugué con tu cariño y que te hice mucho mal. Pues que ha lanzado Iván Cruz, y nosotros estamos muy contentos de tenerlo aquí, y estoy seguro, pues, de que son miles los oyentes que en estos momentos están en la sintonía de RadioChalaca.com, conociendo, pues, un poco más de la vida discográfica de este gran cantante chalaco. En este momento están escuchándolo todos los chalacos del mundo. Así Así es, hermano. A nivel mundial está saliendo la radio, hermano. Por supuesto. Ya, un saludo para todos mis paisanos del Callao, los que se encuentren en Buenos Aires, los que se encuentren en Barcelona, en Madrid, los que se encuentren en Italia. Un saludo para todos. En Argentina ahorita también están conectados a la www.radiochalaca.com. Bien, vamos a seguir conversando. Tenemos una llamada telefónica. Vamos a contestar la llamada al 453-1654. Aló, buenos días. Buenos días, Tulio. Llamando para felicitarte por invitar a este ícono del bolero chalaco. ¿Con quién tengo el gusto? Con Silvio Farfán de Ventanilla. ¡Ah, carambas! Bueno, Silvio, ¿cómo estás? ¿Qué le deseas preguntar a Iván Cruz? Aquí está, sí, para que puedas tú elaborar. Preguntarle es reconocer el cambio de vida que he tenido. Yo creo que siempre la creencia en un ser superior es importante. Y yo creo que él ha tenido siempre éxito y ahora tiene más éxito porque ha cambiado su vida. Y me da mucho gusto que ahora sus canciones tengan este contenido religioso, este contenido cristiano, que va a ayudar a mucha gente del Callao a salir de esta lacra, pues, que es la delincuencia y la drogadicción. Muchas gracias, Cecilio. Que Dios te bendiga, hermano. Efectivamente, si yo no me acercaba a Dios, primeramente reconociendo que yo ya no podía más, estaba perdido. Perdido, y cuando digo perdido, pues yo ya lo he dicho en muchísimas oportunidades, estaba preso en el alcohol, preso en la droga, era un mujeriego, había perdido mi matrimonio, mi hogar, todo estaba destruido en mí, pero alguien me habló de este Dios Todopoderoso, me acerqué a Él pidiéndole perdón, reconociendo que efectivamente yo había sido un malvado, vamos a decirle así. Porque hacía cosas malas ante los ojos de Dios, era un abusivo en mi hogar. Pero todo eso ya quedó atrás, Dios me ha perdonado, mis pecados están en el fondo del mar. Soy una nueva criatura con Cristo Jesús, con una nueva vida. Así que hermano, pa'lante, muchas gracias por tus palabras, mi querido Esidio. Ya, Iván, tenemos un amigo en común, creo que es amigo tuyo también, José Romero Vilches, que es... ha sido funcionario del Banco de Materiales, y bueno, tenemos una vieja afición también con Tulio Alicis Tres Toro de cantar, así que de repente en algún momento nos vamos a juntar contigo también para cantar juntos Déjeme Vivir Mi Vida. Nosotros no somos malos con nadie. Ya no soy borracho, ya no soy perdido, ya no soy mujeriego, ahora soy de Cristo Jesús. Gusto que te reconozcan, que estés ahora con Tulio en este programa, Así Es El Callao. Y que sepas y estés seguro que en Ventanilla, donde estamos nosotros, y en todo el Callao, reconocemos lo grande que eres. Dios te bendiga y Dios bendiga a Ventanilla, Dios bendiga al Callao, Dios bendiga al Perú y a José Romero Vilches. ¡Aleluya! Un abrazo, Iván. Gracias por la participación. Muchas gracias también a ti, hermano, y a todos los que están escuchando RadioChalaca.com. Ajá. Bien, Iván, queremos pedirte disculpas un momentito nada más porque tenemos una conexión con un corresponsal aquí en el Callao. Está en estos momentos Kenneth Vargas con el regidor Eric Cornejo, un regidor pues que ha denunciado una golpiza, ¿no? Que delincuentes pues le dieron una golpiza y él ha puesto ya la denuncia. Adelante, Kenneth, rápidamente. Para los siguientes de Así Es El Callao, nos encontramos en la urbanización satélite Santa Rosa, exactamente en el pataje Dominicos, a la espalda del conocido colegio de la zona del colegio inicial, Señor de los Milagros. Estamos con el regidor Eric Cornejo, quien, bueno, ha acaparado la atención de los medios, la primicia de prensa chalaca sobre el atentado, sobre la golpiza Callao, el regidor a las 9:15 de la mañana se acercaba por el pasaje, por este pasaje de los Dominicos, en donde hay muchos arbustos, muchos arbustos, inclusive plantaciones de granadilla, y fue atacado. Pero hay un testigo, ¿verdad, regidor? Un alumno del Instituto María Madre. Así es, hay un testigo que yo estuve, no me quería mencionar, como he hecho ya la lucha fiscal, he denunciado directamente al presidente regional del Callao, porque es la gente de él, o sea, que está bajo su comando, que ha enviado para que me ataque. Y eso exclusivamente por el tema del Instituto María Madre. Este testigo yo prefiero guardar en reserva por dos motivos, por la seguridad de él, porque si imagínense si a un regidor ya tenía esto, bueno, ¿quién será? Pues a un estudiante. Bien, bien. Esto es lo que ha estado sucediendo, amigos, y nosotros esperamos ampliar más adelante esta información. Estamos ahora ya con el gran Iván Cruz aquí en nuestros estudios, a quien le pedimos pues la disculpa del caso. Él no está, como nos dice, pues en el tema de la política, pero bueno, hemos tenido que también informar lo que viene sucediendo pues en el Callao. Y vamos a seguir nosotros conversando pues con Iván Cruz y el 453. Mi querido Tulio Chávez, quiero pedirte un favor. Sí, sí, adelante. De repente alguien quiere entrar, si algún político quiere entrar a través de www.radiochalaca.com, pero que espere que termine mi entrevista, hermano, claro, que claro, lo pido claro. En el amor de Dios, porque no quiero mezclar mi entrevista con estas intervenciones políticas, hermano. Sí, no es de mi agrado, sinceramente. No, yo le pido disculpa a todos los oyentes que estuvieron escuchando esta entrevista que tienes conmigo. Sí. Y esta interrupción creo que no ha sido buena. Vamos a decirle a nuestra producción que nos deje. No pueden pues, hacer eso. ¿Ah? bien, Iván, y aparte, yo recuerdo haber estado en La Perla cuando tú te casaste. ¿Ah? El mismo alcalde Pedro López del Barrio te casó. Fue tu primer matrimonio, tu segundo. Cuéntanos por un poquito de esa vida. Me volví a casar. ¿Quién fue tu primer esposa? Con la misma persona con la cual yo me había casado cuando tenía 20 años. Ah. Con la mujer que me ayudó a ser famoso, la madre de mis hijos. ¿Cómo te ayudó a ser famoso? Me separé de ella cuando vino la fama, el dinero, el poder. Ah. Me convertí pues en un... mejor no lo digo. Ya. Le di una patada, hermano. Me olvidé de la familia. ¿Cuántos hijos, Iván? 4 hijos de mi matrimonio, pero son 6, porque cuando yo era joven tuve 2 niños, de diferentes ellos, jovencitas. ¿Alguno de ellos ha seguido la línea artística? ¿Ha heredado ese talento? De los hombres, el hijo mayor es cantante también. ¿Cómo se llama? Tony Cruz. Y el otro también es músico. Uh-huh. Bueno, pues te decía, con respecto a la señora con la cual me he vuelto a casar, es la misma mujer con la que yo me casé cuando tenía 20 años. Cuando vino el poder, el dinero y la fama, me olvidé de mi familia, me divorcié de ella. ¿Cuántos años? Pero cuando me entrego a Dios pidiéndole perdón, el Señor no solamente me saca del alcohol, de la droga y me libra de tantos pecados que yo tenía, sino también restaura mi hogar y me vuelvo a casar con la misma mujer, madre de mis hijos. Algo extraordinario. ¿Y tú le has dedicado ahí alguna canción de esas tan famosas que tú has, digamos, producido? Muchas canciones, hermano. Con ella hice mis primeras canciones. ¿Cuál, por ejemplo? Ahora, en este momento, estoy viviendo con ella. Tenemos una vida feliz. Algo que no estaba en nuestros planes. Se casaron por civil en La Perla, creo que hace un año aproximadamente. En la misma Perla, en el parque, en la placita de armas de La Perla. El pastor Lucho Posada de Argentina me casó en lo religioso y el alcalde don Pedro López me casó por civil. Así que, hermano, todo esto se lo debo a Dios. Iván, en 1975 tú nos cuentas que comenzó el éxito de Iván Cruz con la canción titulada... Me dices que te vas y mozo, dime otra copa. Ya. De tu propia inspiración, letra y música. Letra y música mía. Así es. Uh-huh. ¿Y todas son letras y músicas tuyas, los éxitos posteriores? Tengo muchísimos temas. Actualmente sigo componiendo y muy pronto van a saber de todas mis composiciones. ¿Sigues componiendo todavía, Iván? Sigo componiendo. Uh-huh. ahora en tiempo de salsa, en tiempo de cumbia, en tiempo de bolero. Y tú has decidido hacerle la pelea a Tony Rosado, al Grupo 5, cuéntanos. ¿Por qué? ¿Pelea por qué? ¿Por qué lanzar, digamos, musicalmente hablando? Quiero decirte una cosa, hermano. ¿Por qué? Te voy a contestar, sí, bíblicamente. Cuéntanos. Dios me ha llamado a paz y no a contienda. Claro. Yo soy un hijo de Dios, soy un cristiano evangélico, hermano, yo no peleo con nadie. Hermano. Vas a competir entonces en el tema. Tampoco, de... hermano, yo sé. La cumbia. Yo no lo creo, hermano. Dios nació para todos, el cielo es para todos. Así que cuando cae maná del cielo es para buenos y malos. ¿Por qué has decidido en todo caso, convertir tu música, que es boleros, a la cumbia? No te olvides que yo empecé cantando valses cuando era niño. Y cuando me convertí en cantante de las orquestas del Callao, yo empecé con salsa y cumbia. O sea, no es nada ajeno a mí el hacer música tropical. ¿Vas a escribir posteriormente nuevas temas musicales en este género cumbia? Ya tengo varios. Porque tus seguidores... Después de esta viene otra. Tus seguidores también te piden a gritos más boleros, ¿o no es así? De repente, hermano, atención Iván Salinas, de repente pongamos 6 boleros en este disco de 12 canciones, pongamos 6 canciones... salsa con cumbia y 6 boleros. No está mala tu idea, hermano. Claro. Porque los seguidores de la música romántica van a querer decir, ha sacado un nuevo disco de pura música tropical. Pasó. No, nosotros queremos boleros. Así que mitad salsa, cumbia y mitad boleros. ¿Estás escuchando, Iván Salinas? Aleluya. Las cantinas te van a hacer cuelga, paro. Porque tú sabes que cuando uno toma su cervecita, pues le encanta escuchar los boleros de Iván Cruz. Imagínate. Hablando de cantinitas, muy pronto, después que yo me retire de los grandes escenarios, que va a ser este año, si Dios vamos me lo a hablar permite, de ese tema, vamos, a, dar vamos tema. A inaugurar el teatro aquí en la Avenida Colonial 2941, en Urbanización Los Pilares, pasando el Mall Aventura Plaza. Callao. Vamos a decirle que es Callao, pero no Callao, sino ingresando al Callao. Ya. Y vamos a inaugurar el teatro y ahí estaremos y pasaremos nuestros últimos días. ¿Vas al teatro, Iván? Pronto, pero primero me despido de los grandes escenarios a nivel mundial. Ajá. Primero lo hago a través de Arequipa, en el Estadio Monumental de Arequipa. De ahí debo de pasar al Mansiche de Trujillo. ¿Y por qué has pensado ya despedirte de los escenarios, Iván? Porque me cansé de viajar, hermano. Tengo más de 35 años viajando. En este momento me estoy yendo a comprar los pasajes para irme el 23 a Chiclayo, a Monsefú, pero ya me mandaron los pasajes para irme este 31 a Arequipa, el primero. ¿Puedo aprovechar para mandar una propuesta, hermano? Por supuesto que sí. A través de www.radioshalaca.com. Así es, ¿me permites? Hermano, adelante. El 31 salgo de viaje, vía aérea, por supuesto, a Arequipa, y el viernes primero de febrero estoy con mi orquesta, Iván Cruz y Orquesta, en concierto en el teatro Municipal de Arequipa. De ahí vengo y tengo un encuentro por el Día del Amor el 13 y 14 de febrero en el Gran Parque de la Exposición en Lima, con Segundo Rosero, Perú, Ecuador. ¡Ah, caramba! El 15 estoy viajando a Pucallpa, por avión también. Y el 16 estoy en Pucallpa con mi orquesta. Y el 17 en Tingo María. Regreso a Pucallpa, tomo mi avión y nuevamente en el Callao. O sea, no vengo a Lima, sino al Callao. Y quiero aclarar una cosita, si es que ustedes no saben, amigas, amigos, oyentes todos de la Radio Xalaca. Estoy tratando de hablar con los congresistas, con los padres de la patria, con el presidente de la república, para que ordenen a todas las líneas nacionales y extranjeras, líneas aéreas, que no digan Madrid-Lima. El avión no viene a Lima, viene al Callao. El aeropuerto Jorge Chávez no quede en Lima, quede en el Callao. Muchos políticos estarán tomando nota, muy buena. Por supuesto, muy buen hermano, punto, a mí me da vergüenza, punto. Me da vergüenza, hermano, tengo vergüenza ajena de saber, dirá, estos peruanos no saben ni dónde queda su aeropuerto. Ni dónde llega. El aeropuerto no sabe dónde queda. Todo el mundo dice, Buenos Aires, Lima. Mentira. Mentira, grandota, mentira, hermano. Buenos Aires, Callao, porque ese avión aterriza en el aeropuerto Jorge Chávez y el aeropuerto Jorge Chávez queda en el Callao. Ajá, así es. ¿Qué dicho? Un buen punto, realmente, ¿eh? Tú tampoco sabías. Bueno, yo sabía, yo soy chalaco. Tú decías, Sao Paulo, Lima. No, no es Sao Paulo, Lima, es Sao Paulo, Callao, hermano. Callao, así como sí, es la verdad y espero que... Yo te lo digo porque yo paro viajando por todo el mundo y me da bronca cuando dicen, hermano, Madrid, Lima. Yo le digo, señorita, no es Madrid, Lima, Lima, Callao. Claro, claro. Dice, ¿por qué Callao? Porque el aeropuerto Jorge Chávez queda en Callao. Dígale usted eso al capitán. Mira, bien, estamos con el gran Iván Cruz, bolerista chalaco, que ahora está presentando un nuevo tema. Oye, me ha conmovido eso que me dices, que este año ya cuelga usted los... Hermano, ya me cansé de los viajes. Te he mencionado... Mira, todos los viajes. Ahorita te he mencionado, hermano. ¿En cuánto tiempo se ahorita hacer estoy yendo a comprar el pasaje para irme a Chiclayo. Estoy yendo a la línea aérea donde tengo que comprar. Arequipa. Y ya me mandaron ayer, por vía SIVA, ya me mandaron los pasajes también, pasajes aéreos para estar el primero en Arequipa. Y en cualquier momentito me llegan los pasajes para ir a Pucallpa, hermano. En algunos momentos, cuando es cerca, mi orquesta va en su buscama. Pero con mi esposa yo me voy un día antes al lugar donde claro. Tengo que cantar. Entonces todas esas cositas ya me cansaron, hermano. Con más de 35 claro. años viajando, viajes largos. Uno de los viajes más largos que he hecho ha sido el anteaño pasado a Estocolmo. Esto en Suecia. 10 horas de vuelo y 10 horas de venida. Y allá ante un auditorio peruano, me imagino. Peruanos en Suecia. Cuéntanos. Lejísimo, hermano, largo el viaje, pues ya yo creo que hay que decirle ya adiós a los viajes, no a los teatros. O sea, yo me despido de los grandes escenarios que están en todo el mundo, en todas las provincias, en todos los departamentos, y abro mi teatro en la Avenida Colonial 2941, urbanización Los Pilares. Y ahí voy a trabajar una vez por semana. Iván Cruz y Orquesta en concierto, por primera vez, exclusivo, en Lima, Callao. Bueno, pues esperemos que acá podamos también anunciar cuál es la programación, la cartelera, porque me imagino que... En este teatro, mi esposa lo conoce como el Rinconcito de Iván Cruz. Así que así se va a ser conocido el teatro, como el Rinconcito de Iván Cruz. Ahora, yo voy a tener los días viernes, todos los viernes. Pero los días lunes es muy posible que sea para todos los criollos. Los días martes para el folclor nacional e internacional. Los días miércoles puede ser para las baladas, ayer, hoy y siempre. Los días jueves tropicales. Y así sucesivamente, hermano. Todos los géneros musicales van a ir a través de este teatro a difundir su música. Iván, muchos artistas ya están en la postrimería de su carrera, se quejan a veces de que de repente el Estado peruano no los trata muy bien. En el caso tuyo me imagino que es diferente porque tú eres un artista pues muy, muy conocido. Hermano, yo no tengo por qué echarle la culpa al Estado. La pregunta es... O sea, si yo he ganado muy buena plata, que yo lo reconozco que gané cualquier cantidad de dinero, hermano, pero toda me la tiré, pues, hermano. Vamos a hablar en forma vulgar. En forma criolla. Me la tiré, pues, hermano. Y de eso no tiene la culpa el Estado, pues, hermano. Debí guardar mi platita, pues, mayo. Hermano. Debí pagar mi seguro social. Debí guardar mi platita. Debí poner un negocio. Debí tener una empresa. Pero así como yo hice antes, cuando no tenía Dios conmigo, todo me lo gasté en los placeres del mundo, hermano. De eso no tiene culpa el Estado, hermano. ¿Qué consejo tú le darías a los jóvenes digamos, artistas. Hace poco escuchamos la información de un integrante de ensamble que murió en un accidente, ¿no? ¿Qué le dirías tú a los artistas chalacos? Mira, hay muchos artistas que no saben cobrar, ¿no? El gran problema que yo tengo con los empresarios a nivel mundial es que quieren darme una propina por mis conciertos. Yo no lo acepto, nunca lo voy a aceptar, hermano. Claro. Pero hay otros colegas míos que sí han aceptado propinas. Y a mí me quieren dar ese mismo trato. Yo lo rechazo en el nombre del Señor, hermano. Esa es una. Otra, yo mismo no guardé. Cuando yo llegué a los pies del Señor, llegué en vicio. Medio loco y enfermo. Vicioso, drogadicto, alcohólico. ¿Y la voz? Sin plata, con la voz quebrada. Así llegué a los pies del Señor, hermano. Pues ahora que me arrepentí de todas mis maldades, de todos mis pecados, hermano, vivo una vida sana. No te voy a decir que yo soy un santito, hermano, porque no hay uno solo justo en la tierra. Todos de alguna u otra forma pecan, hermano. Somos seres humanos. Claro, el único, hermano, carne, santo, santo es mi Señor Jesucristo, hermano. Claro. El único santo, santo es mi Señor Jesucristo. Después nosotros los seres humanos de alguna u otra forma siempre caemos en pecado, hermano. Así que, pero aún así, hermano, Diosito está ahí, hermano, con nosotros. Ahí está con nosotros. Ahora tengo un edificio de 7 pisos. Ahí el primer piso lo estoy vendiendo para que pongan un restaurante. Un restaurante con mezanine, con capacidad para 200 personas. Ya está todo, todo, la cocina, el barcito, todo tiene, hermano. Así que está a la venta el primer piso. ¿Cuánto va a costar este restaurantito con mezanine? 1.000.000 de solcitos nada más, hermano. Mientras eso mismo local en Lima cuesta 2.000.000, acá en el Callao vamos a venderlo. ¿Y arriba acá? Sí. Y arriba vivo yo. En el tercer piso está el rinconcito de Iván Cruz. Ah, en el tercer piso va a ser. Sí, así es, hermano. Ya. Y en el cuarto piso voy. O sea que ese restaurante va a tener mucha acogida porque van a ir a comer y después me voy a... Y ahí pasan al rinconcito de Iván Cruz que está en el tercer piso, hermano. Claro, claro que sí. Sí, claro, hermano. Sí. Y tú nos contabas que cuando estabas pues, en esta vida... El estado, vuelvo a repetir, hermano. Sí. No es que yo, o sea, sea quien esté, hermano, sentado en el sillón de Pizarro... El gobierno no tiene que pagar la culpa de nosotros los artistas, de los famosos futbolistas, que no hemos sabido invertir nuestro dinero, pues. ¿Qué culpa tiene, pues, hermano? Por ejemplo, cuando tú trabajas en la empresa te paga un seguro, te paga pensión. Pasan los 20 años de pensionista, tienes tus 50 años y tienes tu pensioncita. Eso mismo puede hacer, hermano, un artista, un futbolista. Puede, pues, hermano, él ya mismo, con tiempo, puede asegurar su futuro con su dinerazo que gana, con ese montón de plata que gana. Y no lo hacen, ¿no? No lo hacen, se lo tira, el momento. Se lo gasta, se lo chupa. Vamos a hablar así de forma criolla. ¿De eso tiene culpa el Estado? No, compadrito, no es así, pues. Muy bien. Aleluya. Estamos con el polémico Iván Cruz. Bueno, y esa voz sigue potente. ¡Déjeme vivir mi vida! A ver, pues, a ver con Vagabundo, a ver. No, yo quiero hacerlo con la cumbia. Ajá. Desde el comienzo, sin interrupción, estás escuchando Iván Salinas. Desde el comienzo. Ay, Iván Cruz para rato, entonces. Yo sé que andas diciendo que fui malo yo contigo. Yo sé que andas diciendo que fui malo contigo. Ya no te acuerdas de todo lo que me hacías. Todos los días lo mismo, peleas y peleas. Yo sé que andas diciendo que fui malo contigo. Yo sé que andas diciendo que no te quise de verdad. Yo sé que andas diciendo que fui una piedra en tu camino. Que jugué con tu cariño y que te hice mucho mal. Yo sé que andas diciendo que fui malo contigo. Yo sé que andas diciendo que no te quise de verdad. Yo sé que andas diciendo que fui una piedra en tu camino. Que jugué con tu cariño y que te hice mucho mal. ¿Es que acaso no recuerdas? Dudaba esa voz parece de... Y todos los días lo mismo, y amigas, que está a cantar. Oye, y eso pasa, hermano. Así que, amiga, amigo, todos los días no esté ahí molestando usted a su esposa. Todos los días, amiga, no esté usted ahí celando al esposo. A veces en vano están ahí celando. Pero a veces es bueno, pues. Y en el momento porque... y es que... Ah, pues ya. A veces es bueno porque después escuchan tu música. Y dice la canción, y así no se podía continuar. Todos los días lo fui diciendo. Que fui malo contigo. ¿Qué te parece la canción, hermano? Muy buena, muy buena. Muy buena, claro. Es una canción para aquellos que están cada rato, hermano, peleando. Claro. ¡No peleen! Hay que hacer el amor, hay que hacer el amor y no la guerra. Yo sé que andas diciendo. Estamos con el famoso, con el popular. Con el gran Iván Cruz, ¿ah? Polémico en todos los extremos, pero ¿quién no ha cantado, quién no ha sufrido con las canciones de Iván Cruz? Iván, ¿por qué tus canciones se le denominan cantineras, hermano? ¿Por qué se escuchan también en mucha parte, digamos, del Callao, en algunos bares? Son boleros cantineros, digamos. Yo no le llamaría cantineros, hermano. Pero hay mucha gente que escucha mis canciones en sus casas. También, claro. Y en sus casitas botan sus lagrimitas, hermano. Son sufridas tus canciones, ¿no? Algunas, hermano. Son vivencias, como sí, por ejemplo esta cumbia. Esta cumbia, hermano, es una realidad de lo que pasa en la humanidad, hermano. ¿Son vivencias tuyas, Iván? ¿O las tomo muchas veces? ¿Cómo te inspiras para escribir? O sea, lo que sucede en el mundo, hermano. De la vida cotidiana. Le metió un balazo porque creía que estaba con otro. ¿No estás viendo todos los días en el periódico, hermano? Claro. ¿Ah? La ahorcó, le mochó el pipí porque se enteró que estaba con otro. Ay, hermano, una canción todos los días. De eso no hace y algunos injustificadamente están ahí molestando, hermano. Hasta que la persona se tiene que ir, pues muchos abandonan su hogar. Ya me harté, me cansé de que me estés celando por gusto. Claro. Ahí está la canción, hermano. Esta canción la he hecho para que las parejas mediten y no estén peleando. Claro. Ya ves, todos los días lo mismo. Y así no se podía continuar. Celos, riñas, peleas todos los días. Escúchala. ¡Wow! Yo sé que andas diciendo que fui malo contigo. Es que acaso no recuerdas todo lo que hacías. Pero esa canción es más alegre, ¿no? Esa ya cuando se fue de la casa ya. Ya está contento. Ya, pues, y ahora anda diciendo que ese fue malo conmigo. Y ella le responde, ¿y acaso no te acuerdas todos los días cómo fregabas? Yo sé que andas diciendo que fui una piel en tu camino. Este es el primer tema, digamos, en este ritmo de cumbia, Iván. ¿Vienen más? ¿Cómo es el futuro de estos temas cumbiamberos? Vienen algunas salsas también. Ajá. Sí, hermano. Esto no es ajeno a mí, hermano. No te olvides que yo me inicié en el Callao como cantante, haciendo salsas, cumbias. No las cumbias cholas, sino las cumbias colombianas. Una pregunta que me interesa. ¿Tú has compuesto algunas canciones ya antes o simplemente dejaste de componer y recién vas a retomar? Cuéntanos. No, yo parte. Sigo componiendo, hermano. Uh-huh. No te imaginas. Sigo componiendo. ¿Y qué género? Género musical, tropical, melódico, romántico. Uh-huh. Sí. ¿Y en el tema romántico tienes pensado, digamos, sorprendernos con algún bolerito? Sí, hermano, ahí estamos. Que sea lo que Dios disponga, hermano. Pero ahí están. Pero sigues produciendo. En el tapete las canciones. Uh-huh. Así es. Muy bien. Muy bien, bueno, pues, y si alguien quiere comprar esta canción, ¿cómo puede hacer? Iván Salinas tiene la solución, hermano. Lo están pidiendo de varios países. Esta canción que están escuchando ustedes la están pidiendo de varios países. Así que vamos a ver la forma como les hacemos llegar todo el disco. Y algo, una bonita idea que me has dado, hermano, que no debe ser... Todo el disco no debe ser tropical. O sea, compartir 6 canciones tropicales bailables y 6 boleras. O sea, no puedo dejar el bolero, ¿no? Pero por me supuesto. Matan los seguidores. Ya hacen huelga. Hacen huelga. ¿Cómo? Mi querido Tulio Chávez, yo te felicito, hermano, por este por el programa. Sé que nos están escuchando a nivel mundial a través de www.radiochalaca.com. Y te agradezco y también aprovecho para comunicarles a que estén, como me dijo mi tocayo Iván Salinas, promociona el YouTube, así se dice, ¿no? El YouTube, ¿no? El YouTube, claro. El YouTube, claro. Iván Cruz, facilidad, algo así me dijo. Bueno, a que ingresen porque por medio de YouTube están escuchando esta canción que la estoy poniendo cada hora a nivel mundial. Y esto también en tu repertorio musical. Así es, hermano. Así que, amigas, amigos, ya saben, muy pronto saldrá a la venta esta canción, acompañada de otras canciones nuevas también. Bueno, Iván, yo quiero agradecerte enormemente que hayas estado acá, porque estamos en familia, ya que tú eres un chalaco, pues, de pura cepa. Y bueno, espero que no sea la última vez. Tus discos los vamos a poner en nuestra programación. Y bueno, pues cualquier, presentación nos gustaría saber, porque tienes muchos seguidores y la gente quiere saber dónde va a estar Iván Cruz. Por ejemplo, este tema que vas a realizar con Segundo Rosero, ¿no? Este encuentro peruano-ecuatoriano, ¿dónde va a ser? El 13 y 14 en el Gran Parque de Lima, Parque de la Exposición. Día del Amor, Día de la Amistad, se va a celebrar en el Gran Parque de Lima el 13 y 14. El 16 y 17 en Pucallpa y Tingo. Así que, ya ves, hermano, viaje para acá, viaje para allá, el aeropuerto. Jorge Chávez del Callao, no te olvides. Del Callao, pues. Nunca más vuelves a decir Jorge Chávez de Lima. Bien, ¿ya? Muy bien. Bueno, yo, amigas, amigos, les puedo recomendar algo, hermano. Sí, por favor, adelante. A los seguidores, a los que están en la sintonía. Amigas, amigos, quien les habla, su amigo Iván Cruz, les recomienda a que sigan con el programa Así es el Callao, de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana, cuyo locutor y animador es Tulio Alexis Chávez Toro. Hay apellido Vaca también, ¿no? También, esos son Vaca. Pues. Es mi esposa. Pero tú eres Toro. Yo soy Toro y la otra es mi esposa. Que Dios me lo bendiga a todos y será hasta una próxima oportunidad. Ahí nos vemos. Muchas gracias. Esto ha sido, ¡aleluya!, la entrevista, pues, con el gran Iván Cruz. Yo sé que andas diciendo que fui malo contigo. Yo sé que andas diciendo que no te quise de verdad. Sé que andas diciendo que fui una piedra en tu camino, que jugué con tu cariño y que te hice mucho mal. Es que acaso no recuerdas, desconfiabas tú de mi cariño y todo el tiempo era lo mismo, siempre había otra en tu lugar. ¿Are we on air? Yes, you are. Estás escuchando La Nueva Chalaca.com. www.radiochalaca.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. ¿Aún no tienes una página web? Nosotros te la diseñamos gratis, incluido con hosting, desde 290 soles. Sí, desde 290 soles. Llámanos al 242-2830. 242-2830. Nextel 413 asterisco 8760. Acceso Perú. Diseñadores de negocios en internet. Visítanos en www.accesoperu.com. Yes, you are. Estás escuchando La Nueva Chalaca.com. www.radiochalaca.com. Bien, amigos, de esta manera estamos Ya concluyendo nuestro programa, no sin antes agradecer pues al gran Iván Cruz por haber estado con nosotros. También quiero comentarles que estamos aquí con el secretario general del asentamiento humano Los Álamos de la margen derecha. Con él vamos rápidamente a conversar acerca de un tema de seguridad ciudadana. Hace algunos días un vecino de este lugar, Los Álamos, en la margen derecha, en Ventanilla, fue muerto a balazos por jóvenes quienes, pues, sin ninguna impunidad, portan armas y de alguna manera pues hacen que esta inseguridad ciudadana sea de preocupación en todo Ventanilla y el Callao. ¿Cómo estás? Bueno, estamos con el secretario general del asentamiento humano Los Álamos y vamos a conversar con él. ¿Cómo estás? Buenos días. Ante todo, buenos días. Señor Tulio, agradeciendo al programa www.radiochalaca.com, Así es el Callao. Sinceramente muy agradecido por esta oportunidad y tocando un tema que sinceramente como dirigente me preocupa, de la margen derecha, que cada día se está viendo cosas ya no que son, no es normal sinceramente que hayan matado a un amigo el día 13 de enero a las 3 de la tarde por cuatro jóvenes. A las 3 de la tarde. Así es, todavía. Señor. Que son jóvenes inclusive de ahí mismo, del pueblo de Los Álamos, pero que tiene repercusión en toda la margen derecha, sinceramente, porque esto ya es el colmo, ya se ha venido sucediendo casos, pero esto ya realmente ya es increíble, que es un vecino, o sea que de por reclamar algo, como se dice, por el respeto que le faltaron a su hija, estos jóvenes al día siguiente, que fue el día domingo 13 a las 3 de la tarde, lo maten ya planificando, como se dice, ya haciendo algo que van a hacer ya con seguridad, porque han ido a su casa estos cuatro jóvenes, uno de ellos disparó, abrió la puerta a su hija, que eso es lo más triste, que delante de sus hijas, deja siete hijas, seis hijas, mujeres huérfanas y un hombre, y que delante de su hija lo maten a este amigo muy querido, le dan un balazo y estando ya en el suelo le dan los otros dos balazos. Eso sinceramente ha conmovido. Son unos sicarios prácticamente, ya no tienen nombre esto. Lo que me preocupa, señor Chávez, y por eso es mi presencia aquí como dirigente, ya no hay seguridad, yo mi presencia también es que quede claro esta entrevista de que ya no hay una seguridad ni con mi persona, con nadie, sinceramente, porque ya no podemos reclamar al toque. Vienen estos muchachos en mancha y ya ha venido sucediendo, señor Chávez Toro. Yo le voy a ser sincero que esto tiene raíz. Estos jóvenes están así por motivo esto de las obras, ¿no? Yo soy de construcción civil, yo soy un luchador, pero somos luchadores trabajadores, como usted me ve, he venido con mi ropa de trabajo, porque trabajamos con nuestras manos, pero lamentablemente los jóvenes están mal guiados y ahí está el tema, que están mal guiados, pero están haciendo consecuencias nefastas. Señor Chávez, que aparte que ha enlutado una familia, está haciendo sufrir a estos cuatro jóvenes, a cuatro familias de ahí, de Los Álamos. Y sus padres, sinceramente, señor Chávez, no son gente delincuente, como decir, esos hijos son así porque los padres son así. Sus padres son trabajadores, por eso mi presencia y mi preocupación. Pero aquí, señor Chávez, es parte también responsabilidad, no la culpa, acá no hay culpable, porque al final no vamos a encontrar el culpable, pero sí responsable. Obviamente que nosotros mismos, pero aquí también la autoridad, señor Chávez, de que esto ha ido creciendo. Le voy a poner dos ejemplos. Cómo de la margen derecha a un dirigente de construcción civil, el señor Armando Viera, que ya va a cumplir un año de fallecido, lo mataran en su barrio de la margen derecha. De ahí otro muchacho de construcción civil, lo matan también de tres balazos. O sea, ya esto va creciendo. Esa es mi preocupación y mi presencia a este programa y a su invitación, agradecerle sinceramente, porque no es que tema mi vida, sino es porque dejamos huérfanos a familias, señor Chávez. Claro. Sinceramente, esa es la preocupación, que dejan dolidos a muchas familias. Señor Chávez Toro, yo quisiera que este mensaje llegue a los jóvenes, no a criticar, sino a dar, como se dice, no solución de repente, pero sí dar alternativas. Yo quisiera también hablar ese tema, señor. Bien, vamos a recepcionar una llamada telefónica ya en la parte final de nuestro programa. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Señor, ¿tú lo sabes? ¿Cuál es su nombre? Señor, ¿tú lo sabes? Sí, él le responde. ¿Cuál es su nombre? Martín Gutiérrez. Martín Gutiérrez, ¿desde dónde nos llama? Sí. ¿Desde dónde nos llama Martín Gutiérrez? Estoy pasando a un compañero que está del mismo... Nosotros somos de la construcción civil. Un amigo, ¿ya? Lo escuchamos. Adelante. ¿Y aló? ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Dígame. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Adelante. Caballero, quería manifestarnos referente a la situación que viene suscitando acá en lo que es la zona sur de Ventanilla. Sí, lo escuchamos. Adelante, lo escuchamos. Quería dar mi manifestación referente a que a ver si las autoridades ponen un poquito más de énfasis acá en apoyar pues lo que es un poco la drogadicción, la violencia, el robo, el asalto, todas esas cosas que están haciendo daño a la juventud de Ventanilla, del sector de la zona sur. Muy bien, muchas gracias. Ha sido usted escuchado. Por favor, mediante su persona, esperamos que llegue este pedido para que pueda así hacer un cambio radical, pues, porque lamentablemente ya no se puede ni la familia puede venir a visitarnos acá, porque apenas llegan a los paraderos ya los están asaltando, o por robar un celular, un par de zapatillas les están metiendo bala. Igualito lo que es la venta de drogas también todos los días, a cualquier hora, y eso nosotros lo queremos cambiar, ¿no? Queremos que las autoridades, por intermedio de usted, llegue este mensaje, pues, para ver si así ponen un poquito de énfasis en lo que es el apoyo, pues, ¿no? Bien, muchas gracias por esta llamada telefónica, y ya escucharon, pues, nuestras autoridades, esperamos, pues, que... se pongan manos a las obras en este tema de la seguridad ciudadana, sobre todo pues frente a Angamos en la margen derecha en el distrito de Ventanilla. Yo quiero agradecerte por haber estado con nosotros y bueno, de alguna manera compartir esta preocupación. Estaremos nosotros interesándonos en este tema, a ver qué podemos hacer también para apoyar a la población de este sector de Ventanilla de la margen derecha, para procurarles pues un poquito más de seguridad. Yo quisiera, señor Chávez Toro, sinceramente que la prensa también esté presente en esta lucha, porque realmente es una lucha que está pasando en la margen derecha. Usted mismo, señor Chávez, sabe la situación de la margen derecha, que somos gente luchadora, pero lamentablemente la juventud ha sido mal guiada y está cometiendo cosas ya no normales. Pero algo más nos preocupa, señor Chávez, que detrás de la juventud hay otra descendencia que hay que velar ya para que no suceda esto. Yo quisiera un ejemplo, y yo siempre digo que lamentablemente las obras que se están haciendo son muchas en Ventanilla, se está haciendo mucho gasto en cemento, pero lo más triste que se está llevando a mucha gente al cementerio por motivo de esto de emplear mucho cemento en obras, que está llevando al cementerio y a mucha gente. Y usted lo sabe, señor Chávez. Claro. El deporte, un ejemplo, no se hace en Ventanilla como debe ser. Se inauguran losas, está bien, pero el deporte no es solamente inaugurar una losa. El deporte involucra principios, valores, educación, cultura y muchas cosas buenas que debe dar mediante instructores, que no lo hay. Nosotros estamos para apoyar como dirigente, pero si la autoridad no apoya, mi licencia ahorita... Perdemos tiempo los dirigentes y ustedes lo saben, nosotros no ganamos, pero queremos hacer algo, pero si la autoridad no está a nuestro costado, ¿qué podemos hacer, señor Chávez? Se están haciendo centros recreacionales grandes, pero los jóvenes dejándolo ahí, arrinconados, que sigan fumando sus marihuanas o haciendo su plan para asesinar a una persona, no, falta instructores, falta hoy día, los jóvenes están con vacaciones, ¿en qué están dedicándose? El padre solamente no es que lo lleve al colegio o que lo lleve a un centro para que haga un sano esparcimiento, sino que se haga algo. Se lo pido de favor, que sea por intermedio de este programa, lleguen las autoridades, sinceramente, la región Callao. Se está haciendo una gran obra de la gambeta, es muy buena, pero ¿qué está involucrando? No hay capacitación para jóvenes. Yo quisiera que los jóvenes se dediquen a estudiar, que ese va a ser su arma en el futuro. No esta arma del presente que va a estar enlutando a mucha gente, y esa es mi invocación y por eso en mi presencia, agradeciendo sinceramente y todo corazón, y que el Todopoderoso nos ilumine en esta lucha, señor Chávez, porque es muy ardua, muy difícil, porque está involucrado nuestras vidas. El que habla está involucrado por temor. Claro, yo cuántas veces he entrevistado a Viera, ¿no? Así es. Y ahora ya no está, ¿no? Producto justamente de este problema de inseguridad ciudadana. Yo quiero agradecerte al secretario general del Asentamiento Humano de Los Álamos, de la margen derecha, y esperamos pues tenerte en otra oportunidad, de repente con algunos otros dirigentes, para poder decirle a las autoridades que necesitamos mayor seguridad ciudadana en esta zona, sobre todo del distrito de Ventanilla. Así es, mire, sinceramente, yo como Gonzalo Bayona Coronado, dirigente antiguo, mi invocación a los más dirigentes de los 12 pueblos de la margen derecha, incluido Angamos, hagamos un trabajo arduo y me comprometo a ayudar en el tema. Y yo sé que hay mucha gente, señor Chávez, que quiere trabajar, pero falta alguien que nos una, y es la autoridad. Muy agradecido. Muchas gracias. Bien, amigos, nosotros nos tenemos que retirar. No sin antes agradecerle la sintonía, no sin antes decirles muchas gracias por habernos permitido ingresar a vuestros hogares, a vuestras oficinas. El día lunes nos estaremos reencontrando en un programa similar y un amigo y servidor, Tulio Chávez, se despide hasta el día lunes. Que tengan ustedes muy buenos días.